escucho un perrito, pero no me importa, señores y señores. Bienvenidos sean todos a la nueva maravillosa y flamante edición de Otaku Lucioso. No es mi perro. Esta vez con un micrófono maravilloso y además con los aplausos y el golperío a la mesa de siempre con la Wi-Fi de Chile, la Pau. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pau? En mi casa, como notarán. Sí, con un audio de perfección absoluta. Sí, eso les puedo contar. ¿Cómo estáis? Relax. Esta semana, por suerte, fue más relajadita, así que estoy menos muerta, pero... Bueno, si sus empresas crecen, conozcan a sus compañeros de trabajo. Es todo lo que voy a decir. ¡El protip del mes! Sí, ese es mi protip del mes. Gracias. Ya, todo bien entonces, Pau, a pesar de todo. A pesar de todo. Bacán. Y usted sabe también, soy Hayama y tenemos este nuevo y flamante episodio. Yo la verdad estoy muy, muy contento porque estos episodios son los episodios donde nosotros tocamos la Love Señal. Tin, tin, tin, tin, tin. Y el día de hoy ya estamos con quien es básicamente ya una panelista estable del programa, la Lomechan. Hola. Yay. ¿Cómo estáis? Bien, bien. Aquí, muchas gracias por invitarme otra vez. Ah, es más, cacha este nivel de VIP, amiga. Yo, a ver. Nosotros tenemos episodios de míos, nosotros tenemos episodios de la Pau. Pero esta vez este episodio es tuyo. ¡Oh! Sí. Sí. ¿Y qué episodio? Sí, lo que pasa es que todo esto nació por el interés de la Pau, este era su episodio, pero obviamente pensó en ti cuando lo eligió, porque habíamos conversado de esto y porque a ti te gustaba esto. Y fue una elección de decir, ya, sí, bacán, especialmente porque como usted está leyendo en la entrada o en el título de este episodio, nosotros vamos a dirigirnos a conversar nuevamente de otra autora más del grupo del año 24, este clásico grupo de chicas, de mujeres que revolucionaron el mundo del manga, especialmente del shoujo, pero yo siempre he pensado que eso se escapó del shoujo y revolucionó todo. En realidad fue una revolución a todos los aspectos del manga. Terminó golpeando a gente del mundo del shoujo, del mundo del seinen. Y la verdad es que esta es una obra muy, muy interesante. Va a ser muy entretenido porque vamos a conversar mucho al respecto. Este va a ser un episodio muy parecido a lo que ya hemos conversado de otras autoras del grupo de 24, como por ejemplo Moto Hayo o Ryoko Ikeda, que tenemos episodios dedicados a eso. Y esta vez le tocó el turno a la tía Keiko Takemiya, porque este episodio está dedicado a la adaptación de Mono Chino de la película OVA, película slash OVA de Kase Tokinouta. Aplausos. Sí, señores. Señoras, hoy día vamos a hablar de esta curiosa y llamativa adaptación de un manga muy, muy histórico, muy importante, no solamente para el manga en sí, sino también para la gente que le gusta el Shonen Ai. Un manga demasiado muy, muy, muy, muy, muy bacán, muy interesante, pero que hoy día obviamente lo vamos a dirigir en el tema de esta curiosa adaptación al mundo de los OVA. Yo digo curiosa más que nada porque él la hizo en el mundo OVA. Que eso me llama mucho la atención, porque es un trabajo que se aleja demasiado de su mundo normal, que es Yoshikazu Yasuhiko, que nosotros lo conversamos acá hace mucho tiempo, porque es la persona que hizo Venus Wars. Ajá, entonces de Venus Wars a esto, te imaginas de que es un cambio radical, pues, Pau. Sí. Y esto es previo, ¿no es cierto? Sí, esto salió un poquito antes de Venus Wars, así sí. Es. Así que va a ser muy choro, pero, nosotros estamos tirando esto medio en broma, medio en serio, que este fue un episodio que nació gracias al interés de nuestra querida amiga, la Love, que tiene muchos gotas, hay que decirlo. Mucha gente dice, va a estar la Love, sí, fuck yeah, mucha emoción. Y obviamente hay que empezar con la pregunta tan obvia y evidente, que Love, por favor, cuéntanos cómo conociste Kase Tokinouta. Uff, ya, esta vez no fue por una polera. Fue la vez anterior. Ya, esto empezó hace unos años atrás, en donde yo, muy aburrida, estaba leyendo una biografía de Gak. De Gak, de que estuvo en Malice Mizer, ese cantante. Ese caballero. ¿Ya? Ese hombre de plástico. Hablando de caballeros, ya. Sí. Y él decía de que su manga favorito era Banana Fish. ¿En serio? Sí. Y en esa época aún no estaba la adaptación de Banana Fish. Y leí el manga entero y dije, oye, Gak, te amo, gracias por haber dicho que era tu manga favorito, porque a mí me encantó Banana Fish. Y ya era en la época en donde me estaba como quitando los prejuicios respecto al Chonenai y el Yaoi. Así es, que eso lo has comentado en el programa, entonces me llama mil veces más la atención todo esto. Sí, porque para mí antes como que era prejuicio, en realidad era como de, tal vez demasiado, no sé, como demasiado vacuo, como vacío, por lo menos por lo que yo veía. Manos gigantes, Jai Hans. Y me quedó gustando mucho esto, como que quería saber más y quería saber más como de épocas ya más pasadas, porque por ejemplo lo que yo conocía era, no sé, Gravitation, que no me llamaba para nada la atención, aunque también como por esa época vi Yami no Matsuei y me gustó. Uh-huh. Ya. Pero como que las demás cosas que estaban como por esa época no me llamaban, entonces quise como irme más hacia atrás. Digamos que el Dorito Face no era lo tuyo. No. Ya. No. Y entre medio vi de que recomendaban a Moto Hagio y el grupo de las chicas de, sí, del año 24, y ahí entre medio llegué a Keiko Takemiya, llegué a esta obra. Lo primero que vi fue a Loba y fue como, me gustó, quiero saber más. Después leí el manga y dije, oh, no puedo creer esto, increíble, quiero saber más, quiero todo. Y ahí me gustó mucho, de verdad. ¿Aproximadamente qué año fue esto? No tuvo que haber sido hace mucho tiempo. Uh-huh. Tuvo que haber sido como tal vez 2016 ya. O 2015, como por ahí. Uh-huh. Y todo esto nació gracias a Gaxito. Sí, gracias a Gag. Gracias, Gag, por tantas alegrías. Gracias. Sí, buen gusto. También su serie favorita es Zeta Gundam. Sí. Mira tú. Sí, no, tiene gustos variados. Me parece muy bien el tío Gag. Muy bien. Sí. Uh-huh. Entonces esta obra quedó así guau para ti, pero por sobre todo lo que estoy entendiendo es que esto fue... No sé si habrá sido la primera, por lo que hemos comentado acá, entre otras cosas que hemos conversado acá en Otaku Nuchoso, pero me da la sensación de que esta fue una de esas obras que te hizo entender que el Shonenai era más que simplemente tipos teniendo relaciones y chao. O sea, sí tienen relaciones, pero también tienen sentimientos y su background y cosas, y más cosas. Sí, especialmente porque esta es una obra, igual también no es como pura manito y besito precisamente. Po. No. Es súper complejo lo que ocurre. Uh-huh. Sí, que... y aparte después hay un montón de imaginería que se repite después en distintas obras. Sí. Que eso ahí me encanta como notarlo y decir, ¡oh!, como que de acá empezó a nacer todas sí. Esas cosas. Muy pionero. Sí. ¿Y tú, Pau, cómo conociste esta obra? De hecho, cuando hablaron en el otro capítulo de este grupo del 24, el grupo del 24, ¿no es cierto? Sí. Sí, me empecé a darle una vuelta por wiki y de repente llegamos a que había muy pocas que tenían adaptaciones. O particularmente y... Moto Hagio es la que realmente Moto Hagio, tiene sí. Muy poco. Uh-huh. Entonces dentro de lo que podía explorar, que pudiera ver dentro de un... que no tuviera 8000 capítulos como este Big Brother, creo que era. Onisamae, que es muy larga. Fue, voy a ver esta Kaseto Kinobuta y no estaba preparada para todo lo que vi. Eso. O sea, ¿cómo fue tu primera impresión? Te veo así, wow. Primero me eludió el tipo de dibujo. Uh-huh. Porque no esperaba como que el estilo concurrente a la época contaran ese tipo de historias. Y lo que ocurre es muy cuático porque tiene una narrativa muy particular, tiene algunos tipos de estereotipos que yo pensé que eran una creación más reciente, pero aquí claramente no es un estereotipo, es como un personaje muy complejo que se haya criado dentro de esta historia. El nombre me pareció muy poético además. Uh-huh. Y me dio mucha pena la historia, me dio una sensación de mucha injusticia también. Ya, o sea, una buena primera impresión. Sí, fue una buena historia. O sea, es una historia muy triste, bien contada. ¿Y de casualidad tuviste un poquito de tiempo para revisar el manga o no pasó, Pau? No pasó. No te preocupes. Sí, obviamente acá, como les... Nosotros queremos dejarlo en claro, si es que este es su primer episodio, porque le interesa casi Toki no Uta y quería escuchar nuestras opiniones. Acá en Otaku Nuchoso le damos prioridad al tema del anime. Particularmente quiero decir que creo que nunca lo he aclarado mucho, igual es interesante para la gente que nos lleva escuchando tanto tiempo. Yo le quise dar prioridad al anime por temas de tiempo y por temas de accesibilidad acá para el programa, pero también es porque si soy muy sincero, en mi experiencia personal, antes del 2000, si bien leí manga y todo, pucha, para mí era un mundo súper caro y difícil de acceder. Entonces, como mucho de esto tiene que ver con la experiencia de la época para mí, en mi lado, me cuesta mucho hablarlo desde esa perspectiva, porque era como... Yo era de esos niñitos pobres que iban a la Crystal Comics y a la comiquería y babiaba con la vitrina, pero olvidé que iba a comprar algo. Olvida que iba a gastar 15 lucas en un tomo de Glenat de una obra que tiene 800 volúmenes. Olvídalo. Uh-huh. Así con que esos tomos que abrías y se desarmaban entero. No, o sea, mira, y si te desarría una cosa más pobre, está bien, pero yo, por ejemplo, hablo... Yo me acuerdo que Ivrea era como lo más accesible y todo, pero Glenat, por ejemplo, pre-2000, que era lo que más llegaba acá desde España a Chile, mangas que llegaban a costar incluso hasta 20, 25 lucas de la época. Por un tomo, yo me acuerdo que Kikimakuri Range Road, que llegó en esos tomos gigantes con tapadura, eran hermosos, yo babiaba por ellos y no, era imposible comprarme uno de esos. Para mí era, weón, con esta plata en el año 98, 99 me compro 4 o 5 juegos piratas de Play 1. Entonces, por eso no le daba mucho hincapié al tema del manga acá en el programa. Pero en estos casos, obviamente, cuando la autora es súper importante, y sobre todo porque he sentido que acá nosotros tres hemos disfrutado mucho de conversar de esto del grupo 20, del año 24, ¿no? Hemos pasado bien, bien. Sí. Especialmente para la Pau ha sido un descubrimiento que siento que lo ha disfrutado mucho. Y esta no va a ser la excepción. La verdad es que yo esta obra la conocí cuando empecé a leer al respecto del tema del año 24. Me pareció muy interesante al principio por el choque que fue buscar imágenes en internet, porque esa fue la época que me tocó, la verdad. Yo si bien conocía a Lady Oscar y a Mutohayo, la cachada de hace mucho antes, mucho, mucho antes, yo creo que la verdad acercarme a esta obra debe haber sido ya pasado a los 2010, tal vez. Para mí fue una cosa más moderna. Y también tiene que un poco que ver con el hecho de que el Shonen Ai en un principio tampoco me llamaba la atención, por wea nomás. Uh-huh. Pero al final, cuando empecé a cachar que esta mano estética que me gusta mucho, pero por sobre todo muy, muy, muy particularmente por el tema argumental que me encantaba, que había visto de esta autora, dije, bueno, voy a seguir buscando información porque estas historias son espectaculares. O sea, sin ir más lejos, Lady Oscar, Versa y Novara, uh-huh, uno de mis, si es que no, anime favorito de la historia. Entonces, obviamente, para mí era bacán, sigamos investigando, sigamos buscando información de esta gente. Y ahí caché a esta persona. Me acuerdo que, de hecho, una de las cosas que más me había llamado la atención ni siquiera era tanto por Kazutoki no Uta, sino que era por Terae. Que yo, yeah, la he mencionado acá en el programa un par de veces, del tema de la película, que algún día tal vez la conversaremos acá en Otaku no Shoujo. Te puedo invitar, de hecho, lo ve ese día. Y, gracias. Y fue llamativo, pero más que nada para mí lo llamativo fue no tanto el tema del Shonen Ai per se, que es pionero, etcétera, etcétera, bacán y todo lo que ustedes quieran, sino cómo esta autora le importaba todo un huevo y trajo tabúes encima del mundo del shoujo, que debe haber sido una patada así, pero al máximo en lo que era manga en la época. Así brígidamente. Yo, de hecho, bueno, no estamos hablando todavía de lo técnico, pero les quiero adelantar que yo esto lo averigüé para hoy día, para el programa. Yo no tenía idea de esto, pero Akiko Takemiya comentó públicamente que le tomó 7 años convencer a sus editores de que sacaran el manga. 7 años. Oh. 7 años y un viaje a Europa. Y creo que más de un viaje a Europa, de hecho. Como ah, que, sí, después sí. Como que viajaba a Europa todos los años. La gente que tenía la plata le decía, no, estás loca, nosotros hacemos manga para cada chica. Chico. Entonces le decían que no, que no, que no, pero una de las cosas que hemos dejado en claro acá en el programa es que este grupo del año 24 es este tipo de gente que quería... ser transgresora en este tema, poner sus propios temas, no solamente sexuales, sino también de sociales, políticos, que lo hemos dejado también muy en claro en el programa, y que fue revolucionario, especialmente, por ejemplo, para ti, Love, que ahora que hemos leído Motohayo y hemos visto el tema de Rico y Queda y todo eso, sumar todo esto debe ser súper interesante para ti, ¿no es cierto? Es que... Igual averiguando un poco más, hay otra persona de la izquierda que está metida, sí, en esta cuestión. Sí. Que es Chuji Terayama, también está el metido tío, acá. El tío Chuji Terayama. Que sí. Después ahí podemos hablar un poco más. Sí, pero ha sido entretenido, supongo, para ti, ha sido wow, revelador todo esto. Sí, es que a mí siempre me ha gustado mucho como ver como los contextos de las obras y empezar a como hacer links, así como que tendría un, no sé, una pizarra gigante con un montón de líneas para todos lados, con nombres. Esa soy yo. Entonces me encanta hacer eso, en Sí, realidad. y lo encuentro la raja. Y yo esto te hacía el pase también por el hecho que nosotros, por ejemplo, tenemos un capítulo de Gravitation que yo no quise hablar porque para mí era un anime que dio vuelta a la página en el contexto del 99 al 2000 para demostrar qué tipo de anime iban a dar la siguiente década. Como que siento que Gravitation es de esas series que dan vuelta a la página de esa década. Y nosotros comentábamos toda esta cosa de la revelación que fue para acá, Chile. Particularmente acá en Chile, el tema del Shonen Ai con esta serie, el tema del Yaoi de Frentón, que hay gente que tiene esta confusión, el Shonen Ai y el Yaoi no es lo mismo, por eso también hay de repente hay que aclararlo, pero es cierto que obviamente había este morbo adolescente con el tema Gravitation, esto de las caras gritando en el ciclo de anime por los guachines y toda esta cosa muy loca, Ya voy a pero 500, ya voy lo de a pues sí, lo habrá sido ahí, toda esa cosa en los eventos. Pero a lo que voy con esto es que para la gente que le gusta Shonen Ai, sea hombre o mujer, y haciendo esa diferencia con el capítulo de Gravitation, este es una serie que tú la disfrutaste, la viste, no por el hecho de que sea Shonen Ai nomás, pues, sino que fue mucho más allá. Eso fue lo bacán. es que el empezar como a ver el empezar a ver como los orígenes de esto que a mí en un principio no me llamaba para nada la atención y me terminó como atrapando, eso es como lo encuentro entretenido. Sí, pero me refiero a que no te atrapó el Shonen Ai, te atrapó muchas cosas más. Ah, sí. Porque en Gravitation era muy normal que simplemente hayan, especialmente mujeres, que lo veían solamente porque los locos se comían, pues. ¿Cachai? Yo creo que estamos hablando como de otro nivel. Sí, es que como lo comentaba antes, yo por lo menos la visión que tenía del Shonen Ai, del Yaoi, era de que era como vacío. A mí sí, no quiero sonar como pedante ni No, sí nada, está bien. pero es como la impresión que me da. Era como guachines comiéndose y listo. Es más, yo quiero dejar acá en claro que yo y la Pau, a pesar de los grandes problemas que pudo haber tenido Gravitation como anime, igual es chistosa y la pasamos bien cuando hablamos de ella, ¿no es cierto, Pau? Sí, me reí caleta. De hecho, el contexto en el que vi, que para los que no saben, yo lo vi después de haber estado llorando con el final de la primera versión de Fullmetal Alchemist. Y como que dejé llorar, fue perfecto y maravilloso. Pero bueno, yo en general sí leo BL, pero por como la lo vea, yo no lo leo, no lo me gusta por lo. Como que también creía en esta cuestión de que siempre hay como historia en que solamente hay como un contexto random que es para que los gallos se agarren. Entonces era como, yo quiero algo más, mucho más. Y así que sí, de hecho ahora justo hoy día había leído un BL en la mañana que era de un solo tomo que fue maravilloso y nunca se agarran los gallos, fue todo maravilloso. Así Ya, es que quería dejarlo en sí. claro, quería acentuarlo en ese contexto que esta es una obra que, bueno, yo estoy acá con ustedes también conversándolo porque a mí me atrapó por muchos lados, obviamente también. Yo lo pasé bien viendo un poco de este tema de Kaseki no Uta porque efectivamente sentí que había mucho más que simplemente eso, especialmente en una época que era súper tabú. Los temas que salen y que de hecho el tema de la homosexualidad en la serie es como puede Ahí incluso está puede, muy. sí, es tabú, pero incluso puede quedar como al segundo plano porque las temáticas que toca esta obra Sí. van a cosas mucho más fuertes, pues. Sí, definitivamente, porque tiene que ver con una banda. Principalmente, creo que no es spoiler, o quizás sí, ustedes me dicen, tiene que ver con la idea del abandono y a lo que uno Sí. recurre tras eso. Sí, hay alta cosa psicológica de los personajes que fue muy atrapante y lo encontré muy, muy interesante. Pero debo aceptar que si bien había cachado un poco al respecto, y creo incluso decirlo con cierta nebulosa en mi cabeza, que creo que sí había visto esta película, la verdad que creo que esta es una de esas que realmente vine a sentarme y a verla con todo sentido acá, Pauta con Ochozo. Sí. La O sea que, película. sí, pues. Porque creo que yo te dije que la viéramos para el pod como un poco después de haberla visto. O sea que la trata. Eso. Sí. Y fue interesante, se lo digo al tiro. Fue fue bacán haberla visto, pero también por muchos lados que también quiero conversarlo en lo técnico que me atrapó. Que la vi también, con, bueno, ahora en esta época de mi vida también lo veo con ese ojo más de autor y todo eso, entonces me preocupo de otras cosas, pero en general lo pasé bien. Quería decirlo que fue bacán verlo, a pesar que no comulgo completamente con el resultado final, eso sí. Ahí voy a comentar tal vez algunas cosas que pueden ser, no sé si decir que no me gustaron, pero que tal vez podrían haber sido mejores en el anime. Pero más allá de eso fue bacana, así que se los quería comentar porque para mí fue una cosa que fue para Otaku no Yoso. Uh-huh. Yo normalmente siempre cuento estas historias de viejo de mierda que las vi hace 1000 años, pero esto no. Uh-huh. Bueno, una vez no hubo historia del abuelo Simpson. Es que, mira, si quería llevarlo a ese extremo, en ese caso, particularmente como con las historias del abuelo Simpson, entonces yo me uno completamente a sus palabras. A ustedes dos, yo no veía Shonen Ai porque eran dos hueones comiéndose y para mí no era para mí, porque entonces era como chao. Yo me acuerdo de haber visto Gravitech y haberme reído con ella, por ende la encontré simpática desde esa perspectiva, cuando la caché, ¿cachai? Pero obvio que no es para mí porque, bueno, yo soy heterosexual y no tengo otro interés y chao. Pero conforme pasó el tiempo me empecé a entrar a lo que realmente había significado el género a nivel social, a nivel de historia del manga, y lo pasé muy bien, y ahí empecé a disfrutar realmente bien las cosas. Pero en el contexto completamente noventero, 2000 de la situación, puta, yo me hubiera unido completamente a sus palabras, cabras, porque lo que me rodeaba era espíritu adolescente de 15 años en todo este sentido de obras. De hecho, hace de poco tuve una conversación en que me tocó trabajar con unas personas que le gusta mucho un ship en particular de una serie. Y yo había leído de pasada como doujins relacionados, pero eran doujins que me gustaban porque eran como inserts dentro de la serie que simplemente demostraban como un cierto interés dentro de los personajes, pero no era chano ni nada, era como, de hecho era emotivo, me agregaba como a la serie incluso. Pero como que la primera reacción de ella era si me gusta la misma ship, y lo que les pude responder fue como, a mí me gustan las historias buenas, le dije, así como, historia interesante, como que lo puedo dejar en eso. Sí, sí. Yo me uno a tus palabras y diría de que este es ese caso. Sí. Pero no, para mí en un principio, y que vamos a decir, era chistoso porque yo cachaba el concepto del Shonen Ai porque me gustan los monos chinos y investigaba, pero el 99, 2000, 2001, toda esa weá, ni siquiera en ese se usaba mucho ese término para toda la gente, especialmente para las mujeres, que eran la mayoría por lo menos pública o visible. Yo voy a usar la palabra visible, probablemente si había muchos hombres que le gustaba el Shonen Ai ya hoy, pero otro caché como este país, así que tal vez era un poco más más piola. Yo me acuerdo que de hecho cuando hablamos de Gravitation estuvo el Enjuice acá, no me voy a olvidar nunca que me dijo algo que lo encontré bien bonito, se lo agradezco harto, que me acuerdo que en el programa dijo públicamente que había agradecido que yo hubiera visto la serie con esos ojos, porque cuando él la vio en ese momento, en ese contexto, era como, no, esta guaspa maricones, se acabó. Sí, era como lo que decían, y como que a veces hombres la veían solo el primer episodio, solo para empezar a tirar la talla, claro, con ellos, para echarse caca entre ellos. Sí. Sí, lo entiendo completamente. Y bueno, incluso también yo vi ese lado, si era obvio, si. Pero yo siempre tenía un poco más abierto de mente todo ese contexto. Entonces, yo cuando llegué a Itecho la encontré simpática, pero solo por repetirme con eso, pero lo digo porque es el episodio de Shonen Ai que grabamos antes de este. Sí. Entonces quería hacer esa comparativa, y como preguntaron por ese tema del abuelo Simpson, es la vuelta que le puedo dar. Si yo me hubiera unido completamente a sus palabras. Y está bien, si los tenían 15 años casi todo el público objetivo que veía esas cosas en esa época, así que estaba en la edad correcta para lesear con eso. Pero ahora esto es una obra que era obvio que esta autora tenía intenciones mucho más allá de entretener por temas sexuales o simplemente por algo burdo. No, y aparte como que a mí me gusta cuando hay como un tema exploratorio personal, cuando está como dentro de otro contexto. Y acá la manera en que se dan las cosas, como que uno lo entiende. Yo creo, eso es la palabra, yo creo que lo entiendo cómo van pasando las cosas. Particularmente porque creo que uno empatiza mucho con el protagonista, que es este chico que llega nuevo al lugar, porque siento que uno podría pasar por esas emociones. Sí. Igual. Es como muy, muy empático. Es una historia creíble que le podría pasar a cualquiera. Igual es media como... bueno, los internados todavía existen, pero igual en mis ojos es como una cosa vieja, eso sí, por el periodo y todo eso, pero sí es algo que le podría pasar a cualquiera. No sé, yo no sé, puedo pero... hablar de mis historias sí. De colegio, sí, igual pasaban cosas. Sí, porque... la risa, la loca. Colegio católico, ustedes saben. O sea, yo colegio católico también y bueno, quizás simplemente no supe muchas cosas, todo lo que puedo decir. Ah, bueno, no, y bueno, nosotros estábamos en colegios que estaban como a 2 cuadras de diferencia con Lovechan, así que sé que podemos compartir muchas de esas emociones, ¿no es cierto? Sí. Ah, así que bueno, eso, ¿vamos a lo técnico? Ya, vamos. Ajá, este es un episodio que debo decir que yo era bastante ignorante del tema, más allá de que conocía a esta autora, a Keiko Takemiya, la cachaba por esta serie y la cachaba por Terae, y siempre supe que era del grupo del año 24, algo que es reconocible con solamente ver sus dibujos, era una cosa como muy obvia, evidente, pero esta fue la primera vez que me senté a cachar un poco más de cómo había nacido esta obra y darle realmente el impacto pionero que tuvo en su momento, algo súper importante que fue en su época, sobre todo para las lectoras japonesas de esa época hermosa donde se supone que el manga shoujo tenía que hacer todas estas historias media cenicienta con protagonistas súper cabras chicas de 10 años y con historias súper limpiecitas, en una época en donde shoujo era mirado como un mundo de segunda mano, de segunda categoría en el mundo del manga. Entonces esta... Disculpa, sí. Que ahí puedo hacer un pequeño paréntesis. Por favor. Que entre las cosas que estuve leyendo, no sé si tal vez... Bueno, no es muy difícil llegar al artículo al que llegué. De hecho, después se los puedo mandar. Que es de... Espero no estar diciendo mal su nombre, pero es Mark Bernabé, que es un traductor de manga. Grande, sí, grande. Ya. Él hablaba de la autobiografía que hicieron tanto Moto Hayo como Teiko Takemiya, porque ambas estuvieron juntas. Aparte de que estuvieron juntas en el grupo de 24, compartieron el mismo lugar físico, estuvieron viviendo juntas. Sí. Que era el Salón Oizumi. Bueno, pero haciendo... Hablaba de esto... Justo una de ellas fue Keiko Takemiya, quien primero sacó su autobiografía y después lo sacó Moto Hayo. Pero entre todo este artículo, él hablaba, y de hecho dejó un extracto de un video de un editor de manga, que hablaba de algo súper interesante que yo no había reparado. Y de hecho es como algo que yo también había pensado en alguna vez, que generalmente, por lo menos en mi acercamiento respecto al manga, generalmente se dice como que el shonen, o más aún el seinen, es como algo más, tal vez entre comillas, elevado, y que el shoujo, que fue justamente lo que tú dijiste, era como tonteritas de segunda categoría, como que no le prestaba mucha atención. Y ese editor de manga decía cuál era el origen de eso, y yo no tenía idea. Y era de que los grupos de izquierda, en el más o menos como en el 50, pensaban de que el manga era una tontera en general. Y que hicieron quemas de mangas en colegios. Lo cual, por lo que supe, no fue algo solamente de Japón, sino que pasó en otros países alrededor del mundo, de que hubo quema de cómics porque encontraban que era una tontera. Posteriormente hubo gente que quiso reflotar lo que era el manga. Generalmente eran críticos, eran hombres. Entonces era que desde esta visión masculina quisieron reflotar el manga, por lo cual exaltaban más autores masculinos y relegaban a los femeninos. Y dije, tiene todo el sentido. Sí. Hace un tiempo atrás acá en el programa yo le comenté a la Pau, no me acuerdo en qué capítulo fue eso, así que estaba... fue el de Yuniko. Fue el de Yuniko, que le comenté toda esta cosa sobre esta influencia de lo que era Osamu Tezuka en el mundo del manga, pero que actualmente estaba muy cuestionado por grupos especialmente feministas, porque decían de que había mujeres que tal vez eran igual o incluso más importantes que él, pero simplemente las rebajaban porque eran mujeres. Sí, me acuerdo de eso, sí. Entonces, tiene mucho que ver con eso que conversábamos en esa oportunidad. O sea, es lo mismo que ha pasado siempre en el arte. Por ejemplo, grandes pintoras que tenían que usar el nombre de la esposa y se le atribuye a todos ellos. Sí, aunque yo quiero decir en defensa así de Tezuka, que si había alguien que elevaba completamente lo que pasaba en el círculo femenino, era él. Él mismo dibujó Shoujo, él mismo, o sea, siendo un autor consagrado, decidió dibujar Shoujo porque le gustaba, sabiendo que lo iban a mirar como segunda categoría. En Princesa Caballero, todo ese tipo de cosas. Sí. Entonces, tampoco es como que de repente se le empiezan a tirar caca hacia ahora esa visión como muy como rígida de irse de un extremo al otro. Decir, no, ese cuando era tan bacán, para mí es maravilloso, Tezuka, es increíble como autor. Pero sí es cierto que hay autoras que podrían haber tenido mucho más peso y saldrían el libro de historia al lado de él y no salen porque son mujeres. Chico. Y que la cosa ha cambiado harto, eso sí, harto la situación. Pero debo decir, eso sí, que ha cambiado harto también acá en Occidente. También había un poco de ignorancia al respecto de muchas cosas. Es más, Marc Bernabé fue una de esas personas que a mí me instruyó mucho. Yo aprendí mucho con él con sus libros. Yo me acuerdo que yo comentaba en el programa que me compré ese libro en los 90 que se llama Manga Visión, de Trajano Bermúdez. Y ahí entré mucho a leer cosas españolas de manga y anime porque se cachaba de que, bueno, España estaba años luz de conocimiento y de cosas que Chile. Si todo llegaba de allá en esa época. Entonces, sí, me acuerdo haber leído mucho de lo que dice la Love y sí, es completamente real. No tiene todo el sentido del mundo eso. Y una lata, pero bueno, es por eso están ellas. Y por eso estamos en este programa también, por cierto. Sí, sí, es verdad. Sí, reivindicando el género. Sí, el grupo del año 24 es súper interesante, que por cierto, alguien que tenga esa confusión, no, es que hayan nacido en 1924 y estén todas muertas, no, lo que pasa es que el año 24 de Showa, que creo, sacando cálculo, creo que es 1949, creo. Sí, es el 49. Ah, ya, bacán. Pero sí, todas estas autoras son súper, súper importantes y ha sido muy entretenido conversar de ellas. Y esta es la primera vez que la voy a dirigir el interés a Keiko Takemiya, que ella es famosa, como estaba comentando, por esta obra y además famosa por Terae. Y esto lo quiero destacar porque Moto Hayo escribió, por ejemplo, cosas de ciencia ficción, como por ejemplo The Way Len. Y Ryo Koikeda escribió toda esta historia con protagonistas femeninas súper potentes como Lady Oscar y otras series, ¿no es cierto? Sí. Pero a pesar de todo, a pesar de lo ciencia ficción que puede haber sido The Wonder Eleven, otras cosas que ella ha hecho que tienen otras temáticas, al final de cuentas igual siempre están muy muy introducidas al círculo del shoujo. Pero una de las grandes cosas que tiene Keiko Takemiya, y que yo incluso la comparo, hay gente que va a decir hoy la comparativa burda por el tipo de obra que escribe ella, pero la comparo incluso con Rumiko Takahashi en esto, es que Kasetoki no Uta es un shoujo a cagar, completamente shoujo. Y Terae es una cuestión super shonen que bebe mucho como de Cyborg 009 y toda esa onda. Y yo esto me enteré para este programa y creo que eso me abrió mucho la mente decir qué clase de autora es ella. A nivel ella fue de Chinomori. Sí, por supuesto, al máximo, se le nota mucho. Que de hecho alcancé a leer por ahí de que ella cuando llegó a Tokio y quería ser mangaka, y que aún no conocía a las chicas del grupo 24 y otra persona muy importante que también fue, que fue Masuyama. Que Masuyama no es una autora del grupo 24 exactamente, pero después podemos hablar de ella. Ella iba al café en donde Ichinomori iba a tomarse su cafecito a dibujar y como que se escondía y lo miraba. Ay. Y le encantaba y su obra, lo cita harto como una inspiración. Sí, lo creo. Pero a lo que voy con para que cachen este nivel de autora, de lo cuático que es, en la comparativa de salto de crossover, como por ejemplo Rumiko Takahashi, es que ella está escribiendo esta obra, casi Toki no Uta, y además está haciendo Terae, y las dos son tan buenas en su propio género, porque está Shoujo y Terae es shonen. Y ella entró a dibujar shonen con Terae, y de hecho es notorio, pues estaba comentando esta comparativa de dibujo con este loco de Cyborg 009 y toda esa cosa. Y yo, a mí me vino realmente a decir, oh my god, qué cuática esta mina, cuando vine a leer hoy día. Yo no tenía idea que en el año 79 ella ganó el premio Chugakukan de manga por shoujo y por shonen al mismo tiempo. O sea, hasta esa. Sí. La galla seca, me cae bien. Eso no es para nada común. No. Increíble. Imagínate así tal con las dos estatuillas y diciendo, bueno, gracias. Chao. Chao. Yo cuando leí eso dije, no, en realidad esta mina está en otro nivel, porque eso no es común para nada. Yo estaba comentando esta comparativa con tu amigo Takahashi, porque ella es muy famosa por hacer el crossover, ese tema de ser mujer y dibujar una cosa como Urusei Yatsura, que era disfrutado tanto para hombres como para mujeres. Pero pero ella estaba haciendo un shoujo super shoujo y un shonen muy cuático, entonces, con ciencia ficción y todo, mamá, encima. Entonces fue muy cuático realmente sentarse y cachar que si en el mismo año te ganáis ese premio gigantesco con dos géneros completamente de polo opuesto, puta, esta mina era sequísima. Fue sequísima, no está muerta. Yo, como les estaba comentando, el manga fue un descubrimiento de no tanto de hace unos 8 o 7 años atrás. Y yo sé que esto es algo que es muy clásico para la gente que entra. Yo creo que esto es un comentario que lo deben hacer más hombres que mujeres, la verdad. O por lo menos en el contexto heterosexual, por lo menos. Pero yo creo que esto debe haber sido una trampita de ella. Probablemente acá lo va a confirmar la Lobe, que sabe más que yo de ella. Que tú lees Shonen Ai y lees este tipo de amor entre hombres, y acá en Chile particularmente, y en Latinoamérica, como la gente entró décadas después a este género, se imagina los Doritos Facebook. Y lo que ocurre acá es que tú decías, bueno, tiene que ser un manga de relación entre dos hombres, pero son los dos hombres más bellos de la historia, po. Es que, bueno, tomando en cuenta de que Gilbert está basado en el de Una Muerte en Venecia, sí, ese ser humano hermoso. Sí, y yo creo que se juntaban en ese club de té y decían, ay, fui a ver esa película. ¡Ah! Es que, ¿sabes qué? Lo hacían. Sí. En el salón Oizumi, sí, que en donde vivían Motohayo, Takemiya y Masuyama. Ya, voy a contar al tiro el cabrón. Dale, dale. Ya, porfa, dale, tírala. Lo que pasa es que, Keiko Takemiya llegó a Tokio, quería ser mangaka, y le presentaron a Motohayo. Se hicieron amigas y conocieron a otra chica que está estudiando música, que es Masuyama. Se hicieron amigas y Masuyama le dijo, oigan, chiquillas, como que podrían irse a vivir juntas, Motohayo y Takemiya, a un pisito por ahí. Y le pusieron Salón Oizumi, que por lo que cuentan era como un departamento así como medio ruinoso, pero lleno de amor. Sí, nosotros lo conversamos un poquito en el episodio de Motohayo, de hecho. Un poquito. Sí, sí. Y resulta de que lo que hacían ellas era como que se reunían en las tardes mientras no sé, a mí esto, la parte de tomar té me lo imagino, pero no está tan claro, pero por lo menos ya, imagínense ahí tomando tecito y Masuyama les traía, por ejemplo, oigan, chiquillas, ¿saben que vi, no sé, Una Muerte en Venecia? ¿Saben que leí este libro? Y como que ella le traía toda la inspiración a sus obras. También les presentó un libro que era sobre el amor entre chicos, que está en japonés, de un autor que también creo que es como un filósofo, que me gustaría leerlo. Era como amor erótico entre chicos, suena como un poco prohibido, pero va a ser interesante porque tenía como unas visiones como psicológicas, culturales respecto al tema. Entonces, ella era la persona que les traía toda la inspiración y como que les decía así como, oigan, podrían hacer como estas historias, pero ella no se atrevía porque no dibujaba bien. Entonces, como que les contaba todas estas cosas a ella. Y esto causó de que posteriormente, cuando ellas se hicieron un poco más famosas, tanto Takemiya como Motohayo, empezaron a haber rumores de que entre ellas se estaban plagiando. Sí. Y esto causó un quiebre entre ellas, porque de hecho fue cuando Motohayo sacó El Clan de los Pou, que es un es como una historia como de vampiros, como en un internado, como toda esa imaginería. Lo sacó un poco antes de que Takemiya sacara Kase. Entonces empezaron a llegar los rumores de que, oye, Motohayo te está robando las ideas porque está haciendo cosas de un internado y que aparte usaba mucho los invernaderos. Y en Kase sale la imagen de los invernaderos también. Entonces como que llegó a donde estaba Motohayo y le dijo como, es verdad que me estás plagiando, ¿de dónde sacaste la idea del invernadero? Y ahí quedó la embarrada. Oh. Ahí cortaron su amistad, a Takemiya le dio depresión, a Motohayo también. Sí, incluso Motohayo había pensado como en dejar de crear obras. Takemiya también, como que por su parte pensó lo mismo, pero después como que cada uno salió adelante y no se volvieron a hablar nunca más. Incluso yo sé que también esa comparativa de crítica venía de la propia crítica del mundo del manga. Por ejemplo, también decían que Katsutoki no Uta le había copiado al Corazón de Toma y todas estas cosas. Entonces, también hubo un poco de cizaña de la prensa, si se puede llamar así. Qué lata. Es que no solo de la prensa, al parecer como de los propios fans también. Sí, sí. Obvio. Sí, de ahí nace la cosa, lo tenemos claro. Sí, sí, así que ahí, bueno, lamentablemente los libros de estas autobiografías que sacaron ellas posteriormente no están traducidas al inglés ni al español, hasta donde sé. Sé que uno de esos está traducido al italiano, no me acuerdo si el de Takemiya o el de Hage. Pero por lo que decía ahí, que Takemiya, en realidad, ella sentía mucha envidia a Motohayo porque la encontraba muy genial. Encontraba de que todas sus obras eran como perfectas y como que ella nunca iba a poder lograr un nivel así. Entonces como que se la carcomió la envidia. Y cayó en estos rumores de plagio. Y por otro lado, Motohayo decía de que ella no podía entender cómo una persona tan talentosa y tan hermosa como Takemiya podía creer que ella lo iba a estar copiando. Porque ella como que se sentía muy inferior respecto a Takemiya. Entonces al final era como todo un gran malentendido. Un drama. Un drama, Choyo. No, al parecer no, porque Motohayo ha dicho que como que ni siquiera ha leído historias ni nada de Takemiya porque lo hacen sentir muy mal. Oh, qué lata. Así que drama... Drama, sí que hay drama. Sí, especialmente también porque desde la conciencia de la autora, si se puede llamar así, uno no puede entrar en la mente de alguien, pero desde la perspectiva de lo que acaba de conversar Lobe-chan, Motohayo no solamente es conocida por hacer buen shoujo, es porque se metió en todos los géneros posibles y abarcó un montón de cosas al estilo de Tezuka. Entonces, si... ¿Cómo decirlo? ¿Te complicáis la existencia por una persona que es capaz de escribir una obra como The Way Eleven en 1975? Puta, yo lo encuentro igual un poco entendible, aunque una lata la situación. Aunque igual, por lo menos desde la perspectiva de Takemiya, y por lo que decían algunas personas que igual lo encontraba interesante, era de que... Uno, decían de que la autobiografía de Takemiya en realidad era más que una autobiografía, era como una carta de amor hacia Motohayo. Que como que se disculpaba y decía de que de verdad la quería mucho y que la admiraba. Y aparte decían de que por el tipo de obra que era Katsutoki no Uta, en donde podías ver de que a pesar de que los protagonistas se podían amar mucho... se hacían daño, como que sentían que era como cierto una alusión a la relación entre Motohayo y Takemiya. Sea así o no sé, pero igual lo encontré interesante. O sea, puede ser una copucha, pero darle esa perspectiva lo hace súper cuático leer la obra. Sí. Igual pensando de que una de las obras de Motohayo, que es... ¡Ay, esa es un manga que me gusta mucho, pero su título es gigante! Es... Sankoku Nakami Gachihau Suru... Nombre más largo e impronunciable imposible. Pero es un manga muy muy bueno y lo recomiendo. De hecho, ese manga es... casi autobiográfico de Motohayo, porque muestra una parte como que en realidad es algo como muy vulnerable de uno, que es haber sufrido un abuso sexual. Y imagínate de que es una persona de que mediante sus obras puede mostrar como algo tan fuerte, y por lo que leído como que Moto Hagio es como una persona como un poco, como poco, es una persona poco accesible, como que le cuesta, sí, como que le cuesta demostrar sus sentimientos, pero lo hace a través de sus obras. Entonces tal vez le pasa algo similar a Takemiya, o tal vez, o más que eso, tal vez el Choyo o este tipo de obras como que logra hacer eso de que las personas como que muestran tal vez ese lado como más vulnerable, por decirlo así. O sea, yo lo digo desde un punto de vista de artista. Yo conozco mucha gente que dice sus cosas de la manera más como cruda posible en las obras y no te da para preguntarles nada de repente porque está todo ahí. Yo lo digo también a nivel personal, como que en algún momento cuando me sentía mal habían ciertas cosas que necesitaba hacer que eran de arte para purgarlo, sino, y no había otra manera de hacerlo, era la mejor manera de hacerlo, de hecho. Así funcionaba algunas personas. O muy de frentón o muy críptico, una de las dos opciones. Pero es que en realidad sería como una catarsis, tal vez. Es una catarsis, lo sí. Es, sí. No, y aparte sus obras son muy de emociones fuertes, yo sí creo que puede ser así, como convertirlo en algún tipo de metáfora, porque también como muchas de las mejores historias que conocemos vienen de experiencias convertidas en otra narración, o como convertidas en un tipo de como metáfora. Sí. Sí, un montón de obras que parecen peor en un principio, y después con el paso de los años empiezan a darse cuenta que era tal vez una cosa medio autobiográfica. ¿Sabes cómo puedo confirmar un poco lo que dice la Loe? Porque cuando Moto Hagio la entrevistó Naoki Urasawa en su programa en Manben, era muy notorio de que ella era una mujer muy tímida y así muy encerrada en su mundo. Sí, era como... Era curiosamente como... Bueno, muchos lo eran en todo caso. Mangaka. Pero ella, sí. Pero sí era bien como pequeña en sus gestos. Muy tímida la señora, sí. Tímida desde el concepto japonés de la timidez, pa' más encima. Pero, ¿sabes que justo tenía esa conversación? Porque, miren, si bien yo hago arte y todo, tengo como un perfil de algunos tipos de artistas que son particularmente ilustradores, que son muy, muy tímidos, y como que para mí es como un patrón de cierto tipo de persona, como gente que procesa mucho las cosas adentro. Y como no son capaces de decirlas, las tienen que sacar de alguna forma. Entonces lo veía, por ejemplo, de una prima chica que claramente tiene el perfil completo de dibujante y así como una pelea, decir como por favor no la presionen como para que lo diga o lo haga de otra forma. Ella buscará cómo hacerlo. Sí, lo creo. Y lo quería pseudo confirmar, por lo menos desde mi sentimiento de cuando vi esa entrevista. Que de hecho la voy a poner en Hanagumi para que la vean sobre Moto Hagio, a pesar de que nosotros cuando hablamos de ella en el capítulo de Junichi Iru en Te voy a leer, igual hablamos caleta de esto, pero es bacán darle esta relación que te habíamos comentado con Keiko Takemiya. Además de esto interesante que estuvo conversando la Loe, que es particular que esta mujer, Masuyama mencionaste, ¿no es cierto? Sí. Haya influenciado tan gigantemente a estas personas sin ser mangaka, simplemente siendo una amiga. Sí, siendo una amiga que les traía todas esas influencias, les trajo Europa. Sí, pero la verdad es choro, es bacán siempre leer eso y... No, la verdad, se nota mucho obviamente las influencias de ese tema y ahora como continuando con el tema técnico, este manga... fue muy, muy revolucionario en muchas cosas. Salió el año 1976 originalmente en la Shukan Shoujo Comic, que es la misma revista que de hecho publicaba El Corazón de Tomás de Moto Hagio. Que también el hecho de que sean publicadas esta obra en la misma revista también debe haber tenido algún tipo de choque. Y bueno, es una revista muy famosa, también salió Fushigi Yuya y también es una revista de mucho shoujo muy conocido y que... fue muy revolucionario y muy controversial. Muy, muy controversial. En ese momento, Shogakukan era más que nada conocido por hacer cosas más educativas. Yo le estoy comentando que en el capítulo de Candy Candy yo dije que era muy común que Shoujo y otras obras estuvieran muy relacionadas con el tema de educar a la gente. y había mucho de esta relación con Europa, mucho de mostrar el mundo afuera, etcétera, etcétera, o mucho de esto de intentar que los niños o niñas, en este caso por el tema de Target nada más, por supuesto lo estoy diciendo, entrar a la literatura a través de leer este tipo de cosas. Uh-huh. Nosotros lo comentamos mucho, especialmente en el capítulo de Candy Candy, pero esta fue una obra tan dura que incluso terminó saltando de la revista que la publicaron, después salió en otra revista que se llama Petit Flower, Puchifuragua. ¡Puchifuragua! Me encanta ese nombre. Sí, es muy bonito, muy chollo. Sí, Puchifuragua. Y la gracia es que esta revista quería romper con los tabús de la otra y empezar a publicar cosas más subidas de tono. Entonces, sí. por eso se fueron para allá. De hecho, también Motohagio se fue para allá. Entonces, ahí también se nota de lo fuerte que pudo haber sido en su momento, que fue una obra cuestionada por algunos círculos un poco más conservadores, que fue algo de que decía, ¿por qué hacen este tipo de obras para niños? Y que yo me vuelvo muy atrás a lo que estaba comentando, que esto no solamente tiene que ver con la época, sino que tiene que ver con ahora actualmente, que como estaba diciendo, es muy común que la gente piensa en el yaoi, en shonen ai, y piensa en Dorito Face, o estos diseños de estos hombres así con esta hombrera y toda esta cosa, como sí. En general la gente piensa en ese tipo de cosas cuando piensa en este tipo de obra. Pero los dos protagonistas están dibujados de una manera así, pero ¿sabes qué? Esto me recuerda un poco, de cierta manera, al efecto Hibari-kun. Porque nosotros comentamos en Hibari que una de las gracias de por qué la habían dejado hacer este manga en la Shonen Jump, weón. Nosotros lo comentamos, que Hibari-kun salía en la Shonen Jump, ¿no? Y que para la temática que tenía era como que chucha está pasando acá. Pues. Es que Eguchi pudo pasar toda esta hueá por delante porque dijo, bueno, voy a dibujar un hombre, pero voy a dibujar al hombre más hermoso del universo. Es preciosa, precioso, uh-huh. Precioso. Confusiones. Entonces, a mí me ocurre que esto es una situación muy similar, como decir, voy a hacer una historia de relación entre dos hombres que estuve averiguando, por cierto, esto sale en Wikipedia, de hecho, yo caché para el artículo de ahí que no me parece tan raro, creo que alguna vez lo haya leído, pero igual lo estoy digiriendo un poco para este episodio, que había completa censura en hacer relaciones sexuales entre hombre y mujer en el manga, pero no había nada legal y escrito así realmente como no se puede hacer esto con el tema de relaciones entre hombres, porque como que nadie totalmente se le había pasado en la cabeza. Entonces dijo, no, nada, ahí yo leí las reglas, leí las estipulaciones de la revista y nunca nadie dijo que no podía dibujar relaciones entre hombres, así que... Ahí está, pero pero a lo que voy con esto es que no son Doritos Face, estos locos, po. No, son como personajes de Candy Candy. Yo diría incluso de repente más shoyero todavía a ratos, sí. Especialmente con estas portadas de los mangas dibujados a color, que son hermosas esas portadas. Es hermoso. No, y tiene este, Kaseto Kino Uta significa la canción de los árboles y el viento. Era como sí. El nombre precioso más encima, como sí. Lo hace más triste, a mí me duele que se llame así. Sí, sí, además tiene como toda esta connotación muy poética, todo eso, entonces te entiendo perfectamente que sí. Bueno, como está diciendo la Pau, esta obra se llama Kaseto Kino Uta, que se puede entender como la canción del viento y los árboles, aunque hay gente que tiene esa confusión porque dice, oye, pero... Uta no significa canción y poema se dice shi, pues si se dice poema en japonés, pero Uta también se puede hablar como un poema, también pero se puede utilizar. Pero las canciones son poemas cantados, uh-huh. Sí, que todo bien. Sí, lo que pasa es que oficialmente la traducción del manga en el mundo es el poema del viento y los árboles, pero también se puede leer como la canción de, los dos son válidos. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Y acá en la edición española le pusieron la balada del viento y los árboles. Uh-huh. Sí, lo que pasa es que, insisto, puede ser igual porque el kanji de Uta y el kanji de Shisa en el mismo. ¿En serio? Sí, por ende tú puedes leerlo de las dos maneras. Uh-huh. Sí, le puedes leer de las dos maneras. Entonces, pero quería aclararlo por si acaso hay confusiones. Pero a lo que voy con esto es que, siendo hombre heterosexual desde esa perspectiva, igual puede ser que, bueno, a mí me da lo mismo, yo no tengo ningún problema con esto, pero entonces ustedes saben que no todo el mundo es igual. Uh-huh. Tal vez algunas personas que son hombres y les interesa por estos temas de trama, de historia o de importancia en el mundo del manga, la verdad es que este tema del shonen ai está tocada de una perspectiva que, insisto, tuvo que ser una suerte de finta, porque los dos son así de una hermosura, pero joyera, increíble. Es que ahí quiero volver a recalcar la importancia de Una muerte en Venecia, si finalmente Gilbert es el protagonista. Hasta ahí portadas en donde es lo mismo. Estoy casi seguro que habíamos hablado de esto antes. Sí, habíamos hablado de esto antes. Sí, el caballero hermoso. Sí, en el capítulo de Motohayo, en el capítulo dedicado a Motohayo, no, el de los seis pasajeros. Igual fue dedicado a Motohayo, tal igual como se lo estamos dedicando a, aquí a Kase Tokino Utena, su autora. Y él fue muy, muy importante en Japón, sí, dio giras, e incluso algo que yo no sabía, lo leí hace poco, era de que este actor, ya que hizo su, bueno, hizo su gira por Japón, estuvo como un año, y lo hacía los estilismos, quien le hacía todo el estilismo, le pasaba la ropa, era el diseñador de Pink House. Y Pink House es uno de los, así como, oh, está todo relacionado. Pink House es como uno de los antecedentes de Lolita. Y encontré así como, oh, increíble. Sí. Necesito buscar Pink House ahora. Mientras la Pablo me está buscando, quiero comentar que ustedes creen también que toda esta cosa media exótica de belleza occidental también a los japoneses les mata. O sea, este weón debe ser como para las mujeres japonesas, especialmente porque está completamente de moda todo este tema de Europa, especialmente de la estética francesa en Japón. Este loco era así como, a pesar de que no es francés, pero me refiero como del tipo de ropa que usa, el tipo de pista, el tipo de película metida en que estaba él. Era una cosa muy, muy que la volvía loca. Muy, bueno, los japoneses, cuando ustedes cachan, son como personas súper piolas, pero en el fondo es un país que le gusta mucho idolatrar gente. Sí, mucho. Hace rato le estaba, esto es como completamente al revés, antes Off the Record le estaba conversando a la Pau de todo este culto que Japón le tiene a Isabel Sarli, la argentina, sí, y es porque tiene las mansas boobies, hermosa la mujer, entonces es hermosa. Entonces es como lo mismo en este caso, pero con un hombre, y es un tipo que obviamente tiene una facha así, wow. Entonces, weón, acaban de crear una necesidad con Pink House, conche tu madre, esto, mira, es precioso. Una de las cosas más chistosas es que si usted ha escuchado Otaku Noticioso desde el primer episodio, ha visto como la Pau le hemos generado muchas necesidades en su vida. Una necesidad nueva en cada capítulo. No, ya, eso, gracias, muchas gracias. Pero, por ejemplo, yo creo que esto no pasa piola, por ejemplo, para ti, Lo, el hecho de que estos dos tipos sean ese nivel de hermosura no debe ser algo común. Es que me encanta ver cómo esta clase, no sé, como arquetipo se ha ido repitiendo en el tiempo. Es que creo que hay un meme que es de, si tú le muestras Yaoi vida real a la Fuyoshis. Que claramente la reacción es como, por favor, no, gracias. Porque yo creo que tiene que ver un poco el shoujo, tiene que ver con esta belleza del romance también, como de idealizarlo. Entonces, para mí, gran parte del Biel tiene que ver con también de que sea hermoso todo en esto. Es como tal vez esa mirada femenina. Yo creo, porque en general son géneros que disfrutan mujeres también. Y que de hecho tiene un trasfondo que va incluso más allá, que tiene que ver un poco con el tema feminista o el tema de ser mujer, que la propia autora, que Kotakemiya, ha comentado que si estos tipos son así de hermosos, así de espectacular y todo, es porque siendo hombres les quita el peso de encima mucha de la exigencia y los tabús a una relación de mujeres. Por ejemplo, ella comentaba, por ejemplo, que está incluso en la Wikipedia, no estoy contando una gran cosa, esto lo leí un poquito y me quise adentrar un poco, después leí a fuente japonesa y ella ha sido muy enfática en comentar que si son así estos tipos es porque sentía que este nivel de belleza había una sensación de, no sé si de reflejarse a sí mismo, porque también puede ser como una belleza inalcanzable para muchas mujeres, según ellas, o lo que dicen ellas, pero tenía mucho que ver con el quitarse la atadura del que dirán como mujeres, y muy especialmente, que eso tiene que ver obviamente con lo homosexual, pero específicamente así con la reproducción, es que al ser hombre no existe esta presión o de quedar embarazada o de tener que casarse, entonces también había como menos presión escribiendo relación de hombre porque era 100% dirigida solo al romance. Es que sí, porque muchas veces pasa en BLs que he leído que siempre está este personaje que se lo cuestiona. O bueno, casi siempre pasa que hay un personaje que no tiene como atado con sus emociones, sin importar quién sea el receptáculo de... Y por el otro lado está esta persona que tiene que ver si lo recibe o no lo recibe, cuando se supone que no debería. Y esa es la parte interesante, Bojayama. ¿Qué hace esta persona frente a esa... ¿Eres real o huyes? Y normalmente es hermoso porque normalmente es como, no, no importa, porque creo que sí, sí me estoy enamorando y todo el show es como, ¡ay, yo lloro! Sí. Sí. Que es, esas son las reacciones generales de un buen shonenai. De una buena historia, sí, en general, no solamente shonenai, sí, la verdad, de una buena historia. Entonces, fue revolucionario, pero a lo que me refiero es que tal vez esto hace un what if muy grande, pero si estos dos tipos hubieran sido dibujados más masculino, más Dorito Face en ese sentido, no lo hubiese vez, visto. No, es que ni siquiera tiene que ver con eso. Tal vez los editores de la revista tampoco le hubieran dejado hacer esta historia. Es que es el tema, porque está más alejado del estereotipo masculino como del shonen. Uh-huh. Que la gente que le gusta el shonen le parece bien, porque así no afecta a lo que ellos, como que les es un espacio seguro. Por eso yo creo que también a la que hay mucha gente que le afecta tanto el vara, por ejemplo. Porque sí afecta ese espacio como ultra masculino que supone que no pertenece a estas cosas. Sí, el vara es como todo lo contrario. Es ultra macho, ultra sudado, ultra peludo. Ultra músculos. Sí. Sí, lo entiendo, son otras cosas, nada que ver, entonces sí. Uh-huh. Pero bueno, la cosa es que este manga apareció y al tiro metió ruido, pero por temas polémicos, pero al mismo tiempo generó de a poco interés, la gente empezó a agarrarse a este manga. Y una de las cosas súper interesantes a nivel técnico que puedo comentar, y que la Love ya lo dejó en claro, y para darle un poco más de hincapié a este tema, es que también debe haber sido súper cuática, porque ella fue una de las pioneras también en escribir historias con carácter europeo, especialmente acá, de una historia que, para poder escribirla bien, ella viajó a Europa. Sí, se pegaron el trip. No, estaba súper bien datado, encuentro yo. No, yo no estaba en Francia, pero... O sea, lo veo como en referencias de, como de otras referencias que siempre he dado, que de repente se pone como un mundo como europeo y hay como campos de arroz con agua. Como que guay. Sí. Se supone que es como Europa. Sí. Ese tipo de cosas me refiero. O como comentaste ahí en Candy Candy, que están en Estados Unidos y leen los libros al revés con Japón. Sí, va por eso. Entonces son cosas que eso yo lo agradezco. Ah, sí. Se nota que ella investigó mucho para hacer este manga. Uh-huh. Mucho. Igual debe ser bacán mandarte esos trips ahí para investigar esas cosas, man. Vengo a hacer manga, la wea buena. Bueno, y lo pasáis bien en el proceso, además, pues sí que. Uh-huh. Pero insisto que eso es un agregadísimo. Yo encuentro que es un gran agregado, porque podría haber escrito cualquier cosa con esta faceta y haberlo hecho un poco más como este, como orientalismo a la inversa, y haberlo hecho un poco más mula, y tal vez los resultados no hubieran sido tan bacanes. Sí, incluso por ahí decía de que una de las cosas que más le llamaba la atención era la arquitectura europea. Como la forma de, no sé, los ladrillos, las paredes, las puertas. Hacía mucho hincapié en las puertas. Y se nota mucho. No solamente en el manga, en el OVA también se nota mucho. Yo probablemente ahí en ese caso, tal vez Yoshisaku Yasuhiro ya tenía un poco más de training por estar metido hace mucho tiempo en la industria del anime, pero... es notorio en las dos obras. Uh-huh. Y bueno, la cosa es que este manga fue muy, muy popular. Obviamente ya le dimos todo el hincapié que tenemos que hacerlo. Este no es un podcast de manga, como le estaba diciendo, le fue muy bien. Y dentro de todas estas cosas decidieron, muchos años después particularmente, que puede ser lo más notorio de este caso, adaptar este manga en una película. Ahora, lo curioso del caso es que esta es una película OVA. O sea, me refiero a que una película para comprarla en VHS. Uh-huh. No salió en el cine, salió directo al mundo del OVA. Y que esto yo lo recalco porque, si bien Japón ya en la televisión había mostrado ciertas cosas que podían haber sido llamativas en el género del shonenai o en el tema del género, como por ejemplo Hibari-kun o Paralillo, uh-huh, otras series de ese tipo, la verdad es que desde esta perspectiva y mirando el resultado final de la película, siento que justo le cayó en buen momento hacerlo en la época de Loba, porque creo, tal vez, maybe, que alguien podría haber tirado un grito en el cielo internamente si hubiera sido una serie de televisión pública en Japón. Es que es lo que hemos hablado antes, que normalmente los OVAs, pues también el contenido erótico con muchas tetas, también como que o se iba al cine o terminan los OVAs. Y yo creo que también era como para los que hicieron la película como la manera más safe, como de lavarse las manos probablemente. Tal vez si pudieron haberle hecho serie de televisión, pero todo esto que yo sé que puede ser un poco spoiler, pero quiero comentar de que, de hecho, no va a ser spoiler, va a ser advertencia, va a ponernos muy 2022 para la wea, pero hay que hacerlo. Si usted es de esas personas que no tiene soporte alguno, ninguno bajo ningún punto de vista, de leer obras que tienen que ver con violaciones y todo eso, no esto no es para usted. No, y tiene como hasta como muchas diferencias de edad y como idealizaciones como muy enfermizas de repente. No, de repente son bastante, como que llegan como a cuestiones súper tóxicas los personajes. Sí, la verdad es que no se lo recomiendo si usted no tiene soporte a ese tipo de cosas. Pero si lo tiene, quiero decir que tal vez si hubiera existido esto como serie de TV, no hubiera tenido este nivel de dibujo. Para empezar, la animación no hubiera sido así. Los tengo claro. Los fondos no hubieran sido estas pinturas hermosas que tiene Loba, se los digo al tiro. Sí, esto... No, y de hecho creo que no hubiese soportado si hubiese sido una serie, era como ya mucho tóxico, 12 capítulos estos, 6 capítulos estos, madre. O tal vez sí, pero tendría que haber sido una, mira, para haber sido con una calidad bacán, para hacerle justicia a Kasetoki no Uta, tendría que haber sido una superproducción. Yo siento que en el formato en el que quedó está bien. Sí, aunque igual tengo mis peros, pero se lo voy a comentar con spoiler. Voy a ser sincero, de ahí se los voy a decir. Pero efectivamente decidieron hacerlo película. Y esto tiene una historia bien bacán, bien chora. Esta es la primera producción animada que hizo Triangle Stuff. La primera. Oh, ¿en serio? La yes. Buena. Nosotros cuando hablamos, creo que la primera vez que hablamos de Triangle fue con Macros Plus. Yeah. También lo hablamos con Shamanic Prince y después pasamos por Lane. Creo que eso es el viaje que hemos pegado con Triangle Staff. Ah, no, mentira, y con Bubby Pop Phantom. Sí. Y todas estas obras tienen la gracia que son un poco experimentales para el tema de la animación japonesa, que se salían un poco de la norma, del molde. Triangle Staff siempre fue un equipo que intentó buscar lo alternativo al tema del mono chino. Y qué wea más alternativa que empezar tu carrera con un shonen hype. Me interesante. De hecho, bueno, al final, lamentablemente, le salió un poquito el tiro por la culata a Triangle, porque terminaron quebrando. Pero es un estudio extremadamente bien recordado. Tal vez algunas de sus obras más famosas no sean 100% hechas por Triangle, como Macross Plus, que fue como todo un super equipo. Sí. Pero Lane es 100% hecho por ellos, por ejemplo. O Bubby Pop Phantom, que tú cachai, pues tú sabes de que no son monos chinos comunes y corrientes. Sí. Para bien o para mal. Sí. Pero qué cuático que hayan iniciado esta obra con esto. Me caen bien, más bien que antes. Que hagan. Es choro eso. Y otra cosa que a mí me voló la cabeza. Yo cuando la vi por primera vez, que insisto, yo la vi muy de pasada, fue hace mucho tiempo, así que yo la verdad voy a ser muy sincero en decirte que la primera vez real fue para Otaku no Shoso, para ahora. Yo no me di cuenta de esto y ahora viéndolo fue como, oh man, oh god, oh man, que se nota demasiado que los diseños están hechos por Yoshikazu y Yasuhiko, por el loco de Gundam. Pero es muy cuático porque son como figuras humanas de Gundam, pero con los ojos que iluminan la galaxia. ¿Para qué? El diseño de personajes, pues se cacha mucho que es el tipo de Gundam, pero tiene todas estas tonalidades y esta estética shoujo que nosotros comentamos en Candy Candy, que son estos shoujos con estos ojos, con estrellitas, pues, pavo. Ah, ya. Con estos shoujos. No, es que te entendí una buena, que él por un momento como que desvaría y dije como, ¿por qué está diciendo que son personas con ojos de Gundam? Ah, y dije, ¿qué? Saludos. Sí, gracias. Pero es cuático porque esto lo saca completamente del molde a este compadre. Pues, si nosotros la primera vez que hablamos de Yoshikazu Yasuhiko fue para Venus Wars. Él fue el director y el director de animación y era su manga, así que era como su cosa. Y imagínate estar del espacio en Marte con moto y nave y tanque y armamento militar y saltar a esto, es como... A pesar de que fue al revés, pero quiero comentarte que este tipo, wow, no puede ser más versátil. Sí, definitivamente. Y especialmente lo digo no solamente por Minus War, sino porque en general sus obras son arraigadas un poco a ese mundillo siempre. Sí, pues como... de Roblox. Bueno, este compadre, como estábamos comentando, nosotros lo dijimos que hizo Venus War, que está súper viejito, por cierto, si tú lo buscas en Google, así, un tatita, pero don tatita, él hizo Arión, hizo Crusher Joe, y la película Crusher Joe, que la lleva, es conocido en Japón, obviamente su altar está arriba porque hizo los diseños de Gundam. Siempre ha hecho un diseño de la mayoría de las antiguas de Gundam. Hizo Giant Gore, hizo un montón de cosas. Pero, ¿sabes qué? Me dio tanto el bichito de decir, ¿por qué este viejo quiso hacer esto? Y no lo digo de una perspectiva de connotación negativa. Lo digo que no es común hacer este tipo de saltos, de saltar de robots y esta weá a querer hacer esto. Y quise buscar entrevistas de él. Quise buscar cosas que él hablara sobre su trabajo en Kaseto Kino Uta, y lamentablemente lo único que encontré fue una entrevista que no tenía que ver con esta película, sino que tenía que ver con Venus Wars. ¿Ya? Que lo entrevistaron cuando la película cumplió 30 años. Uh-huh. Y en la entrevista le comentaron, oiga, ¿sabe que usted, yo me acuerdo, así, estaba trabajando en Kaseto Kino Uta, saltó a esto? Y esto no sé si tenga que ver tanto con Kaseto Kino Uta, pero sí puede tener tal vez como... No sé realmente cómo decirlo, pero el OVA es súper bonito, está súper bien hecho. Tal vez la distribución de grabado de DVD no sea el mejor del mundo, honestamente, lo que está en internet, o original, si se lo quiere comprar, pero es bonito el OVA. Yo lo encontré muy bien hecho, en muchos sentidos. Y yo no tenía idea de esto, porque este caballero después, ahí les voy a contar qué onda, pero después él siguió trabajando, pero una de las gracias es que él hizo Venus Wars, y yo no lo comenté en el episodio de Venus Wars, esto yo me enteré ahora. ¿Ya? Que había hecho Venus Wars y había hecho Kaseto Kino Uta entregando lo mejor de él como artista, como decir, weón, voy a hacer las dos mejores weas que he hecho en mi vida como artista después de Crusher Joe, en todo caso, que la película de Crusher Joe es increíble, por cierto, pero hizo estas dos cosas porque él estaba es como irónico, estaba chato del anime. Él no quería hacer más anime. Ya. Yeah. Entonces iba a ser el mejor anime. Claro, voy a hacer las mejores weas que he hecho en mi vida para retirarme. Spoiler, eso me ocurrió. Spoiler XD. Spoiler XD, sí. O sea, igual es cierto que esos son sueños dorados. Pero no, XD no ocurrió. Y tal vez eso es lo único que podría destacar del hecho que es como, quiero hacer esto y lo quiero hacer muy bien porque no quiero hacer más esto. No sé, me parece raro, curioso. O sea, raro. Yo lo encuentro real, lo encuentro súper real. La verdad, porque es súper normal que uno le den como blacks. O probablemente como estaba trabajando en la industria, como que fue como, ¿sabéis qué? Esto se fue a la chucha, pero quiero hacerlo aunque sea una vez como a mi pinta. Y como el resultado es como, por fin podéis hacerlo como tú querías también. Sí, porque Venus Wars era completamente a su pinta, era su manga, era su historia, fue el director de animación, hizo todo él. Y esta, si bien no es lo suyo, me da la sensación de que como persona que le gusta mucho el manga y el mundo de la animación y todo eso, me da la sensación como en resultado final, con todo esto que estoy diciendo, que tal vez Kaseto Kino Uta fue un gustito que se dio. Es que para mí tiene mucho sentido que no haya dejado de hacerlo después de que pudo hacer lo que quiso, porque normalmente la gente de industria creativa se van porque no pueden concretar nada de lo que ellos querían hacer, y es la razón por la que empezaron a hacer la cosa, y que nunca lo logres, yo lo entiendo perfecto. ¿Qué es la raja? Que fue como se mandaron YOLO, y después todo el mundo dijera, es la raja que te mandí YOLO, hay siempre lo que queráis. Y ahí fue. Creo que eso es lo más curioso que puedo comentar de autor, como director del anime. Además que siempre también está esta lectura de que es curioso, que es un hombre heterosexual, haga este tipo de cosas. Hay gente, a mí me da lo mismo, a mí particularmente me da lo mismo, pero también hay gente que lo lee de esa perspectiva, hay gente que le cuesta muy bacán, yo lo valoro particularmente, hay gente que no le gusta, pero eso ya es cosa de cada uno. Pero bueno, el director storyboards también lo hizo, hizo todos los storyboards de Loa. Y los diseños de personajes están hechos por este viejo, es seco, seco, es grande el tatita, tatatita. Viejito motivado. Sí, viejito motivado. El director de animación es Sachiko Kamikura, es mujer. Nosotros la mencionamos porque es la misma persona que fue, junto con Yasuhiko, el director de animación de Venus Wars. Y que nosotros mencionábamos que probablemente una de sus pegas más recordadas y queridas es que fue director de animación de City Hunter. Que también, por cierto, eso habla de variedad, porque City Hunter son diseños diametralmente diferentes a esto. Lo curioso del caso es que no tiene mucha pega como directora, más bien ha sido alguien que ha estado ahí en el papel, así dibujando. Es una persona que le gusta estar ahí en los dibujos y estar ahí piola en eso. No tiene mucha pega de directora, de tal vez no le gusta mandar. Puede ser. El director de arte es Yamako Ishikawa, que es mujer, perdón. Y nosotros comentamos que... Mira, yo no lo mencioné en ese momento porque no era de estos tres pilares fundamentales de... Pero es una de estas personas Dream Team que colaboraron con los fondos de la Daga de Kamui. ¡Oh, weón! Que este es super Dream Team que nosotros comentamos, de que hay mucho más gigante. Bueno, esta persona no la he comentado mucho en el programa y honestamente es una señora así, pero bueno, a toda raja, honestamente. Su trabajo ha trabajado un montón de cosas increíbles. Ha pasado desde Triangle Staff hasta Ghibli. Esta persona hizo los fondos de Higashi no Ken 2, de Battlefield Ken 2. Hizo el Castillo Andante. Trabajó en el tema de los fondos de Castillo Andante, que son hermosísimos. Trabajó en los fondos de la primera película de Yuniko. Hizo, bueno, fue parte fundamental de los fondos de La Rosa Magnética de Memorias. Hizo Ringil Bell, esta traumática película de la ovejita. Ya la veremos. Que algún día la veremos. Por favor, véanla. Sí, la vamos a ver, te voy a invitar también a eso, porque ese es muy bueno. Hizo que esto es muy cuático, porque también otra película que me encantaría hablar aquí a futuro, no tan gnucioso, que trabajó en los fondos de Toilet of the Cockroach. También fue parte del equipo que hizo los fondos de Wicked City, que son muy cuáticos. Y una de las últimas cosas que, bueno, creo, no sé si está retirada, pero por último tal vez hace un pega un poco más piola. Es que hizo los fondos de Princesa Arete, esta hermosa película que me gusta mucho, mucho, mucho. Me suena mucho esa. Es la película que la dirigió el mismo loco que hizo In This Corner of the World. Ay, sí se nota que es. Me he ubicado. Sí, este era Tsunao Katabuchi. Sonado Katabuchi, esas películas de él. Bueno, es una persona que ha trabajado en todo, ha trabajado en Estudio 4C. Hay un montón de cosas, una persona muy seca. Y lo quiero comentar, así destacar específicamente, porque los fondos de esta película, la gran mayoría, no son dibujos comunes y corrientes, sino que son... Bueno, la Paul tiene el mejor ojo que yo, tal vez más técnico en eso, pero son casi pinturas muchos de ellos. No sé si son bellos, bellos. Es que como a mí me hizo mucho sentido que estuvieran tan bien hechos, porque el nombre tiene una alusión al paisaje. Por eso creo que es importante. Y también como para, si bien hemos hablado caleta de shoujo y todo, como que los colores y todo es como súper sobrio. No es como una cuestión como que uno siente la como un sosego con la historia, como que esta cuestión va en serio. No es cualquier cosa. Sí, es bien bacán. También tiene una onda bien europea porque lo necesitaba. Sí. Entonces es muy choro como está hecho. Bueno, en fin, Yamako Ishikawa, seca. Y la música está hecha por Nobuyuki Nakamura, que es una persona que, por lo que estuve averiguando, está básicamente secuestrado porque lleva como 40 años haciendo la música de Chiyomaru Kochan. Ya. También hizo la música de Magojin Guruguru, y otras cosas, pero en general Maruko-chan es su mayor obra. Dale, Loe. Sí, es que ahí con la música pasó algo de... Por lo menos yo lo encuentro curioso, es que del OVA / película sacaron 7 LPs y yo encuentro que es demasiado. ¿7 LPs? ¿En serio? Sí. 7. Mira, yo no lo he escuchado, me estoy llegando a la sorpresa, como está notando, pero... Tal vez, no sé, aquí estoy divagando, aquí tú me puedes decir si estoy equivocado o no, pero tal vez pueda que ver porque, ¿cacha? Que cuando empecé a averiguar de la película, para lo técnico, le dije, ya, bueno, bacán este caballero, Nakamura, buena música, pero lo que me quise dar vueltas por todos lados y lamentablemente no pude cachar quién era, yo quería saber quién era el pianista detrás de esta película. No sé. Y no pude averiguar, lamentablemente, y a lo que voy con esto es que tal vez me estoy pasando un rollo, pero puede ser que son muchos LPs porque pueden ser estos dramas CDs con, o sea, drama LP en este caso, con música en piano clásica de autores clásicos, tal vez, no sé. Y con una ilustración de los protagonistas. Sí. Y tendría un poco más de sentido, pero encontré que era demasiado. Voy a tener que escuchar alguno que sea. Porque si son teatro, ahí tiene mucho sentido, la verdad. Sí. Pero bueno, como no habrá que escucharlo. Sí, pero una lata que no haya podido averiguar quién es el pianista, porque la música es súper buena, la verdad está súper bien expresada en el OVA. Uh-huh. Oye, antes... Dale, vamos. No, en volar el propio compositor. Mira, me pasé el rollo, pero no, es que no lo puedo confirmar. No lo puedo confirmar. Ya. Así que puede ser también, ojalá que sí, pero... No lo puedo confirmar. Y antes de pasar a los sellos, yo me quedé con... tengo un poco como lo vago, pero me gustaría igual escuchar un poco a la Loe, porque es su ídolo, y yo lo entiendo perfectamente, porque yo también lo admiro mucho, que no mencionaba un poco... ¿Qué querías decir tú de la relación de esta obra con Shuji Terayama? Ah, ya. Yeah. Uh-huh. Es que va a ser como remontándonos, eso sí, al manga. Uh-huh. Porque resulta de que... Como este manga fue tan revolucionario en su tiempo, mostrando todos estos tabúes, y aparte resultó ser como uno de los primeros mangas en donde aparecían relaciones. Entonces era como de los primeros shoujo ero manga. Pero resulta de que llamó mucho la atención a distintas personas como... de la parte de las artes y las intelectualidades, como Shuji Terayama. Shuji Terayama dijo, esto va a representar como un quiebre y va a ser como el patrón que todos van a seguir respecto al boys love. Eso dijo. Weón es visionario, es que tiene toda la razón. Sí. Sí. Weón. Sí, bueno. Y él incluso hizo unas reseñas respecto a la obra también. No me sorprende si este caballero es seco. De hecho, si usted este es el único episodio que ha escuchado sobre esta conversación que hemos tenido varias veces sobre esta persona, Shuji Terayama es un famoso escritor y director de teatro, particularmente de teatro. Igual tiene una película muy famosa, pero en general en Japón es conocido por su tema de teatro y que está muy metido en las corrientes de izquierda ya y todo eso. Y fanático de Ashita no Joe también. Muy fanático de Ashita no Joe, pero que nosotros hemos comentado de que su trabajo y su obra inspiró un montón de autores de manga y anime. El ejemplo más clásico que hemos dado acá en el programa es Ikuhara. Uh-huh. Que de hecho, bueno, este compadre trabajaba en sus obras con G.I. Caesar y este compadre hicieron la música de Utena después, entonces como que tiene toda esa unión que yo creo que muchas veces va a salir, esta no va a ser la última vez que va a salir este caballero acá. No. Nada más que tú lo admiráis mucho, Loe. Sí, caballero interesante. Sí, que tiene esta película muy famosa que se llama... Hoy no me acuerdo cuál es el título en japonés, pero en inglés se llama Try Away Your Books Rally in the Streets. Ok. Muy famosa, una película muy, muy famosa en Japón. Muy famosa. Pero eso, sí quería hacer el paréntesis porque me quedó la duda, me llamó mucha atención. Siempre es muy interesante escucharte, Love-chan. Siempre, por lo menos, capítulo por medio que me invitan, hablo de Shuji Terayama. Sí, abrazando tu peluche de Kair. Sí, del viejito. Sí. Mira, el tema de los seiyuu es curioso, pero la verdad, como esto es una película que, por cierto, no lo he comentado, dura exactamente 60 minutos, una hora, por ende es bien corta. La verdad, solamente sentí que habían tres menciones importantes. Ustedes piensan que hay una que me falta, la hacemos, pero creo que tal vez no hay que darse mucha vuelta a eso. Bueno, voy a empezar con... Y acá, al igual que tuvimos en el episodio de Berserk Novara, vuelve el Duolingo Time. Yeah. ¡Yes! Serge Batour. Serge Batour. Está... Serge Batour. Está interpretado por la tía Noriko Hara. Por ende, señoras y señores, este guachito rico es nada más y nada menos que Nobita de Doraemon. Qué grande. Molesta la imagen. Es como si esta película tuviera estilo de dibujo de Doraemon. No me lo podría tomar en serio, ni cagando. Así se van a comer los dos y va a sonar. Y los ojos, y pone esos labios como de tres. Sí, ay, no, están comiendo y sale Doraemon de allá de fondo diciendo no me parece una buena idea, Nobita. Clásico. Salía el gato y, con su cara de tristeza. Bueno, eso. La tía Noriko Hara se repite el plato acá en un tan nochoso porque es Nobita. Otro papel también súper famoso allá en Japón es que ya es Doron John Yatterman. Clásico. Oh. Uh-huh. Es Claudia Lasalle en Robotech Macross. Un personaje... Qué multifacética. Sí, ¿no es cierto? Y Oyuki Urusei Yatsura, gran personaje, entre otros. Pero dejémoslo claro, que es Nobita. No puedo. Que por cierto, acá no me parece para nada extraño la elección, pero los dos hombres están interpretados por mujeres y acá no, ni siquiera lo intentan disfrazar, es una cosa así muy, muy notoria. Sí. Es que aparte son chicos. Entonces como, está bien. Está bien. Pero acá es que hay algunas cosas que son de hombres interpretados por mujeres, pero que intentan ponerle así como gusto. No, acá no. Es como no habla como hablar a las 4 de la mañana con tu amiga. No. Uh-huh. Muy así, se nota mucho. Y es bacán. Ellas son, bueno, las dos personas que trabajaban acá hacen muy buena pega. Y que, por cierto... Gilbert Cocteau. Se decir Cocteau solamente por Jacques Cocteau. Está interpretado por Yuko Sasaki, que para mi sorpresa, si viene una seiyuu moderadamente conocida en Japón, más que nada por su trabajo en radio, hace muchos personajes secundarios en anime, y la verdad no tiene cosas muy conocidas por acá en este lado del mundo. Tal vez, probablemente su papel más importante en Japón es que es Kotake Sakura en Chie Maruko-chan. Pero igual hizo muy buena pega. Las dos hicieron muy buena pega acá. Se nota mucho. Y por lo que veo, ella era Miranda en Venus Wars. Y Miranda era la rubia. La rubia, sí, sí. La rubia. La reportera. Es agradable, ya. Sí. Y lo tengo que comentar porque lo hacemos siempre que sale este caballero. De hecho, no sé si la Pablo haya reconocido, pero ya es como. No sé, para mí, yo apenas noto su voz, digo, mira tú. Auguste Bo. Este caballero que no voy a decir quién es para no comentar mucho al respecto, está interpretado por el tío Kaneto Shiozawa. Este caballero que siempre comentamos que tenía esta voz así muy y que nosotros lo dejamos claro que ha hecho un montón de papeles acá en Otaku no Shoson, probablemente su más grande acá porque hizo un papel en Gundam muy famoso que no quiero mencionar para que la Pablo vea más en su época, en su momento más bien, que hizo a Dee en Vampire Hunter Dee. Sí. Se nota mucho que es el Kaneto Shiozawa, en paz descanse. Yo quiero comentar que lamentablemente este es un anime muy abandoned anime. Yo tengo entendido que no existe una versión licenciada en Estados Unidos. Yo debo decir que para verla acá en Otaku no Shoson la tuve que bajar en un fansub. De hecho era fansub de esos antiguos porque tenía los subtítulos incrustados. No eran externos. Y me di la vuelta y creo que si usted dice, ¡ay, qué buenísima esta weá, la quiero! Creo que va a tener que meterse a Yahoo Auctions. ¡Oh, no! Que solamente ha salido en VHS, en LaserDisc y en DVD. Nunca ha salido en Blu-ray, es notorio. Sí, en mi compu se veía, era un cuadrado de 10x15. Sí, y es una lástima porque como los fondos son tan bonitos, sería muy bacán verlo en una calidad HD, sí. Hermano. Muy bonita la película, así que sí. Tiene unos momentos de alta hermosura, así que lamentablemente usted va a tener que piratear si nos quiere acompañar en este episodio. Bueno, acá el tercer mundo, así que importa una mierda. Pero se lo voy a comentar para usted, si algún día le interesaba tenerla, va a tener que comprar la original en Japón nomás. Lamentablemente. Porque yo, o sea, no sé si tú has investigado algo más, lo echan, pero yo lo único que caché. Yo sabía lo mismo. Sí. Porque el manga es otro cuento, pero no estamos hablando del manga. Sí, el manga está publicado en español y todo lo que usted quiera. Pero el anime no. Es que lo digo, además, en comparativa con Venus War, que está en Blu-ray y toda la cosa, sale en Estados Unidos. ¿Qué me acuerdo de estos comentarios de que muchas autoras también preferían no tener adaptaciones porque no le hacían justicia al manga? Entonces supongo que... No sé si esta autora tiene más... Sí, Terae. Terae. Ah, ya. Sí. Yo creo que esta señora, a diferencia de Motohagio, no era tan reacia al tema del anime. Ya. Bueno saberlo. Sí, nosotros comentamos todo esto de que la tía Moto era como un nobe. y quiero comentar algo muy curioso. O sea, que esto es un detalle que yo me enteré cuando la vi para la película. No salía ninguna información ni nada. Y cuando lo vi dije, oh, y una weá, de verdad una weá. Pero probablemente a la gente, sobre todo que le gustan los videojuegos, le voy a llamar un poco la atención. Pero esta película está producida por Konami. ¿En serio? ¿Qué habrá pasado hoy? Konami tenía en los 80 una selección de películas de anime. Ellos producieron anime. Mucha gente se acuerda que, por ejemplo, Salamander, el juego, tiene un anime. El anime de Salamander, que es básicamente el anime de Gradius. Y tiene otras cosas. De hecho, también es muy sabido que Konami sacó esta película, que es un calco pirata a cagar de Nausicaa. Yeah. Ay, ¿cómo se llama esa película? Pero es igual, pero con mucha menos plata. Mucha, mucha menos plata. Pero una película así, pero igual a Nausicaa. Pero bueno, básicamente eso. Lamentablemente usted va a tener que piratear nomás, así es la vida. No es que no lo hayamos hecho antes, consta. No es que no lo hagamos siempre para el programa. Saludos desde el tercer mundo. Yay. Yay. Eso. Yo creo que vamos a empezar a hablar de la película. ¿Te parece? Yeah. Ajá, bueno, desde este momento usted ya sabe, no está curioso, empiezan los spoilers. Yo tengo que decir que la película dura 59 minutos, es bastante corta, va a ser película y va a ser interesante escuchar a la Pau cómo la va a comentar, porque siento que, quiero adelantarme al tiro ahora que estamos con los spoilers y todo esto, que es una película muy interesante y todo eso, pero es una película bien curiosa. Si lo comparé con el manga, que lamentablemente la Pau no ha tenido ese lujo todavía en su vida, pero me da la sensación, no sé si tú, de hecho, Lobe, te quieres adelantar al tiro a decir que esto es como Yoshikazu Yashuhiko presents Kasetoki no Uta. Es como mi visión de al máximo. Ah, ya. Yeah. Ser. Y uno puede decir, es como obvio, Hayama. No, me refiero a que es como... Bueno, tengo que adaptar esto en una hora. ¿Qué hago? Ya, ahora veo por qué se refiere. Quería comentarlo así como experiencia, así que puede ser un poquito caótico, así que no caché cómo lo va a hacer la Pau. Vamos nomás. Gracias. De nada, te estoy dando buena onda, vamos. Ya. Bueno, va a partir con esto que es familiar para muchos, que tiene como estos diseños como de volutas rococó, donde aparecen los créditos. Y ahí aparece con Santicus, Iris Holly. Sí, que de hecho, tal vez eso pueda... Sí, ahora que lo mencionó la Pau, también tenga que ver con lo que estoy diciendo, que la película no se llama Kasetoki no Uta, se llama Kasetoki no Uta Sanctus. Sí, y no sé por qué. Es que ahí me da la sensación de que también puede ser por eso, tal vez como... decir, no, esto no es Kasetoki no Uta normal, ¿cachai? Como que esto es... Es que está muy adaptado, muy adaptado. Eso nomás. De hecho, como que abajo de te dice Santos, tiene esta pregunta, ¿es santo? Que lo encuentro curioso como acotación. Entonces, es 1887, otoño. Y van cayendo las hojas melancólicamente. Con pianito. Y ahí dice el lugar donde es, que la verdad es que encuentro que no es, es solamente para ubicarlo en Europa. Pero en Francia. No, pero es importante así decirlo como particularmente. Uh-huh. Igual lo encuentro curioso. Bueno, aparte de todo esto, en esta academia que se llama La Complète, yo lo pronuncio en inglés, que es La Complète. La Complète. La Complète. Y te dan a entender que esta persona, que este chico que está entrando a la academia, que lo va llevando probablemente un profesor o algún encargado, le habla a este estudiante que lo conoció cuando era pequeño. Y le dice, oh, ahora estás grande y todo. Entonces acá se habla de que había una persona que es del consejo estudiantil, que habla de que ha hecho, cometido una desgracia en uno de los dormitorios. Sí, que es un diseño muy de Shoujo al máximo, que tiene los ojos completamente azules así para adentro. Sí, como una serpiente. Sí. Eso es muy como arrastrar una técnica manga mono chino. Sí. Ah, me había confundido porque de hecho a quien vemos ahora que es el protagonista, pero el protagonista cuando ya ha pasado tiempo. Sí. Y ya está grande. Sí. Iba mostrando como el ambiente que tenía, que bueno, estaban haciendo como una diferencia entre el blanco y negro. Y están estos personajes que son hermosos y otros personajes que son claramente como el comic relief de la película. Ya, de hecho hay un mono que es como de Leiji Matsumoto. Fue este gallo con los lentes. Sí. Entonces ahí bueno, tiene estas conversaciones que este gallo quiere, como que se va acordando de cosas que pasaron en clase. Que está hasta comentario de ¿para qué aprendemos lenguas muertas si podremos aprender cosas sobre el futuro y la ciencia? Claro, hablaban en latín y ojo que se dieron el lujazo japonés de hablar en latín, por hermano. Sí, me sorprendió. Pobre japo. Sí. Y bueno, él justo está visitando un día que no hay nadie en los dormitorios. Para, bueno, en el fondo es como una repetición de eventos, como que en el pasado eran igual que ahora. Y le dice que la habitación, que aparentemente era la de él, está todavía tal como está, pero la mantienen vacía. Entonces a mí lo que me dio a entender es que el evento que había ocurrido en su tiempo fue tan como grave o tan como recordado que al final se prefirió como dejar vacía la pieza para que nadie tuviera que lidiar con eso. Claro, había quedado así cursed la wea. Sí. Y bueno, acá Serge cuando llega, como que empieza a hablarle a esta persona que es Gilbert, me demoré mucho, como en volverte a entender. Y como que tiene esta reminiscencia de que al abrir la puerta vería de nuevo a Gilbert como leyendo en la ventana, y como que corre felizmente a él y todo. Pero obviamente se nota que hay una diferencia de tiempo porque él está mucho más grande que este chico que supone que está en la ventana. Sí, aunque, bueno, tal vez me estoy adelantando mucho, pero... No sé cómo habrá sido para ustedes todo esto, ahora que especialmente que la Paula está reviendo para conversar de esto, no está conocioso, pero para mí al principio fue un poco caótico cómo estaba presentando algunas cosas y no sé si para ustedes sean de estas películas que para entender todo viene a decir, ah, ya, perfecto, tenéis que verla dos veces. ¿O? A mí no me pasó eso, particularmente. Ah, yeah. No, a mí tampoco. A mí sí, siento que hay una cuestión de la dirección de la película que siento que es como, ya, vamos. Como que a veces siento que un poquito, como que pasan las cosas demasiado rápido. Sí, me pasó que era como, weón, ¿cómo pasan tantas cosas en tan poco tiempo? De hecho, debo confesar que no vine, esto es una estupidez, puede ser una tontería mía, pero yo no vine realmente a cachar de que todo era... lo que había estos 5 minutos de la película era como en lo actual y toda la weá que pasó después hasta que ya termina el último momento, la última parte, dije, ah, chucha, verdad, ahora caché qué pasó. Ah, no, a mí no me pasó eso. Ah, no, como a mí que... me pasó eso, sorry, soy un imbécil entonces. Como que yo caché el toque, que era una reminiscencia. Ya. Pero bueno, acá empieza como a pasar como esta idea melancólica al bosque y sale un poema. Dice, Gilbert Cocteau, no sé cómo se dice, eras la más bella flor jamás a florecer en mi vida. Eras una llama roja, ¿cómo uno traduce fiercely? Fue como con furia, así como... Quemando brillante en nuestros sueños jóvenes, una cuestión así. Y bueno, acá está, eras el viento moviendo mis ramas, puedes escuchar la canción del viento y los árboles, que puedes escuchar el movimiento de las ramas de la juventud. Y sigue este poema que yo no sé si vale la pena, pero es muy de de hablar de este momento perdido de la juventud. Pero no es una juventud feliz, es una juventud de decadencia. De porque mierda. Sí. Y bueno, parte con que están estos dormitorios, y lo que te da a entender es que está este grupo que es los más pequeños, y los que están a cargo son los estudiantes más grandes. Y de repente de noche llaman a todos a pasar lista. Y van avanzando, y el salón está el 17. Y cuando llegan al salón 17 de Gilbert, sale este personaje que es el protagonista, y que es Serge. Que justo había llegado ese día, y le dice, ¿sabes qué? Gilbert no está. Pero como recién llegó, todo el mundo empieza a poner caras, y él no entiende bien por qué. Como que le empieza a decir, sí. ¿A dónde llegaste, Sergio? No, pero con los ratos... ¡Sergio! Con los ratos se van dando cuenta de que al pobre Serge lo metieron ahí porque él no cachaba nada de Gilbert. Era la única persona que iban a poder poner en la misma pieza con Gilbert porque nadie se iba a querer meter en el mismo espacio encerrado con él. Y bueno, ahí está Serge, está escribiendo a su madre. Oye, bueno, esta pintura me da más miedo que la chucha, pero... Sí. ¡Ah, sí! Muy creepy. Y bueno, ahí cuenta que es el mismo como instituto al que fue su padre. Claro. El papá tiene el manso nombre, Aslan. Y como que el mundo se emociona con el nombre de su padre. Le dice, no, si fuimos a la universidad juntos, él fue como mi senpai y la cuestión. Profesor Watt se llama. Sí. Y te dan a entender que este chico es como un chico de bien, como que viene como un tema de honor al colegio, como está, de hecho como que trata de dormir como con emoción. Y se empieza a preguntar por qué su roomie no está ahí. Y se empieza a preguntar, ¿cómo será, amigo? Quizás no debería haber preguntado eso, pero no importa. Esta de lo que a mí me sorprendió mucho era que, por ejemplo, está durmiendo y las sábanas normalmente tienden a ser como una capa de color sólido con algunas sombras para entender que tiene como algún tipo de arruga. Mm. Pero acá lo hicieron precioso porque lo hicieron como con acuarela en degradado como textura. Muy bonito. Sí, pues insisto que una lata que esta película no tenga una versión en alta definición. Bueno. Sí. Sería realmente notable. Bueno, sigue Serge durmiendo y de repente se despierta en medio de la oscuridad. De hecho usan estos camisones larguitos. Sí, muy siglo XIX, por cierto, que no lo habíamos comentado que en ese momento. Sí. Sí. Ay, esta parte lo encuentro cuático porque abre la puerta y se le ponen los ojos como en rayitas. De hecho me asusté y aparece Gilbert, pero Gilbert es como una bestia, como que se le ve solo un ojo y está como en un estado no bien. No sabría cómo describirlo. Y trata de besar a Serge. Y Serge ahí lo lanza. Y bueno, Gilbert es este chico hermoso de pelo rubio que se le ve solo un ojo. Huesito. Sí. Y bueno, Serge, como es buena gente, a pesar de lo que acaba de ocurrir, trata de ayudar a Gilbert. De hecho, lo va a buscar ayuda y todo, pero ahí empieza a entender qué tipo de reputación tiene Gilbert porque nadie lo va a querer ayudar inicialmente. Le importa una mierda el colegio. Sí. No, voy a tratar de buscar a la persona que era como el encargado y se da cuenta que no va a resultar porque el tipo no duerme ahí. Y al final aparece un estudiante con lente y como que el tiro dice, voy a ir a ver a Gilbert, como que cacha el tiro que está pasando. Iba con su botiquín, estaba preparado. Sí, estaba preparadísimo. El de los estudios, pues el que te leía latín. Sí. El Leyo Matsumoto. El Leyo Matsumoto. Es que el compadre decía que mientras leían los clásicos, él estudiaba de verdad, vos perro. Por eso tenía todas las cosas de medicina, supuestamente. Sí, de hecho ahí dice, si estudiamos los clásicos, nunca vamos a estudiar. Y de hecho le empieza a decir, voy a resucitarlo. Y Serge le dice... ¿Pero a qué te refieres? Porque es una palabra que no se ocupa en el contexto del japonés que tiene, que es como de medicina. Y sí. Se sorprende porque le da respiración boca a boca y es como, what the fuck, así. ¿Lo está besando? No, lo estoy resucitando ya. Consta. Sí, le dice... dijo, no homo, pero homo sí. Sí, claro, yes homo. No son un homo, pero yes homo. Sí, que usa la palabra, si mal no recuerdo, creo... Todavía confirmar que creo que usa la palabra Kaisei. Kaisei es resurrección, pero que la, es la resurrección de cuando uno realmente le devolvió la vida a alguien, como, sí, como eso. Porque normalmente la palabra resurrección que se usa mucho en anime, por ejemplo, para la gente que le interesa el idioma japonés, Fukatsu. Uh-huh. Fukatsu se usa mucho para resurrección, pero eso es como un revival, como una restauración, uh-huh, así como renacer. ¿Cachai? Uh-huh. Entonces sí, claro, le puede haber impactado porque esta persona no cachaba exactamente a qué se refería. Sí, no, aparte, todo para toda esta noche para hacer es como todo un tema, es como que chucha está pasando. Y después de un momento empieza a preguntar qué había pasado. Él dijo, quizás lo malinterpreté porque lo trató de besar justo cuando entraba. Entonces este tipo le dice al tiro, él quizás trató de seducirte a cambio de que lo ayudaras. Y él es como, ¿qué? Y ahí le dice, quizás no quería volver porque eres su roommate. Y con la lluvia y todo, quizás no puedo volver. Y él dice, ¿pero cómo dices seducir si somos los dos hombres? Y él y Serge, como, si insisto, buena gente, dice, yo no le ayudaría, no necesita como seducirme en el fondo si somos roommates. Pero bueno. Y ahí él le dice, ahora entiendo por qué Carl, que es el como la persona que administra los dormitorios, te puso aquí. Y bueno, esta parte es muy bonita porque visualmente, porque se va yendo con estas lámparas de aceite que tienen y se va oscureciendo, pero a medida que la luz va dejando la habitación, y lo encuentro muy muy notorio porque podrían dejarlo en negro y chao, que se le vieran los ojos en la oscuridad, pero no se dieron la paja de hacer esa sucesión. Qué bonito. Y ahí le pregunta si esto es muy pasa muy seguido porque el tipo estaba como súper como preparado. Y le dice, al menos no es poco común, le dice. Le dice, que chuche su madre está ocurriendo acá, po, obvio. Sí, pues, y le dice, buena suerte viviendo con él, pues esa onda. Es como, oh no. Y justo antes, Sergio, para los amigos, estaba como, mamá, lo logré, por fin estoy en el internado. Y después era como, oh no, mamá, ¿de dónde estoy? Sáquenme de internado, por favor. Pero bueno, las aventuras de Sergio y Gilberto continúan, así que dale, vamos. Sí, bueno, y ahí escucha, de hecho es como todo un tema porque está, bueno, es que lo que me alata de Gilbert es que es como este personaje que pasa medio desnudo a la mitad de la película, pero detalles, y llora, lo escucha llorar toda la noche, como en lamento y en sufrimiento. Bueno, está el ajetreo mañanero, de todos yendo, que no había hecho esto un colegio solo de hombres, y van a estas clases de francés y de historia. Y bueno, típico, te van entregando las notas. Y de repente dice Gilbert, y Gilbert no está. De hecho, Gilbert parece que le va aceptable en el colegio, si no, no se podría mandar tantos cagazos, opino. Es que... No, ¿sabes? Tiene un... Tiene una carta bajo la manga, no sé cómo decirlo. Yo más bien creo que era porque se ofrecía a los profes, Pau. Pucha. Siempre me pasa esto en los capítulos. Nah, nah. Quiero creer algo bueno, pero no. Bueno, ahí le empiezan a decir a Serge como no queríamos que te quedara en esa pieza, pero en realidad sí creemos que Gilbert es en el fondo una buena persona. Y le dicen esta cuestión que le encontré hiper culia, que le dice, Serge, esto piensa que es un favor para todos nosotros. Están ahí sacrificando al pobrecito. Sí. Que nadie le avisó, igual son reculeados, lo metieron ahí, no, los profes, ya para esto, para allá nomás, con ese weón nomás, a la mierda. Sí. Sí, y como que le dicen, no, si te voy a ayudar, mentira que lo van a ayudar, sí, ya lo metieron ahí. Y bueno, ahí está Gilbert haciendo de las suyas, y bueno, no sé cómo describir esto. ¡Descríbelo! La wea, bueno... Ahí encuentras. Gilbert se ofrece a los estudiantes mayores para que lo manoseen, pum. Dicho de manera muy eufemística. De hecho, mira, hay una escena ahí particular que no es como que le esté dando un besito precisamente el compadre ese. No, o sea, sí le está dando un besito, pero. O sea, sí, en una parte media. Estresando. No, pero pues, sí, está en pantalones y todo, y es mucho menor que los otros gallos. Y pero, como que el detalle simpático que hay ahí es que Gilbert anda con su relojito. Ah, sí, porque es como para no pasar. Por hora. Sí, sí. Sí, no, y no, sí, bueno, donde sale esa escena que estaban mencionando, él sale así con su cara, así como, acá estamos. No, si lo está disfrutando, la verdad. Sí, ahí está. Nomás. No, y lo que me llama la atención de esta parte es que se le va bajando la ropa, pero es como si fuera mágicamente, como si fuera bajando la ropa. Ya era Nike nomás. Sí. Pero sí, Gilbert de Ninfómanos, no, como que esa fue mi primera impresión. Pau, es Ninfómano, aunque bueno, aunque bueno, ahí nos podíamos más adelante conversar el por qué supuestamente lo es. Sí, pero no, acá como que pareciera, yo pensaba inicialmente que el estudiante tenía como el control y no, Gilbert tiene completamente sí. El control de la situación. Pues esa es la gracia, que se pasaba por la raja a todo el mundo. Sí, pues. Y bueno, acá están en sus estudios como muy de caballero, como hacer equitación y todas estas cuestiones, mientras Gilbert cobra por hora en el invernadero. Bien, eso, adelante. Sí. Y bueno, todo el mundo se empezaba a interesar en Serge porque... ¿Puedo hacer un pequeño paréntesis de lo Echan? Que creo recordar de que en Utena, ¿no? Anti hacía como... No sé si llamar encuentros, pero... como, bueno, puede ser un cuento como la... En el verdadero, ¿verdad? Sí, pero, ay, no. Sí, sí. Es que además, bueno, es que no quiero hablar mucho de eso porque sería spoiler para la gente que no ha visto Utena, pero bueno, ella era... no tenía ni siquiera control sobre sí misma, así que bueno. No, era como lo que creía que tenía que hacer, nomás. Esa otra... otro tipo de personalidad, muy diferente. Pero sí, pero sí. A lo que quiero llegar es que como una imagen... como un escenario que se repite en otras obras. Ahí, Cujara y amigas. Ahí. No pongan invernadero en sus colegios si tienen colegio, gracias. Y bueno, acá se empieza a meter este tema de la nobilidad de Serge, porque Serge como que no es rubio, por ejemplo. De hecho, empieza a decir que parece gitano, pero es de la nobleza y es muy bueno en equitación, como que empieza a destacar del resto. Y bueno, Serge... bueno, ¿por qué es tan buena gente? Vuelve al dormitorio y se empieza a preguntar si Gilbert ha vuelto. Y con emoción. Y ahí Gilbert volvió. Y probablemente es porque cree que todavía está enfermo, pero Gilbert está haciendo sus monedas. O sus favores, lo que sea. Sus monedas. O sus notas también, por cierto. Sí, sí. Y bueno, ahí le ofrece llevarle comida o algo. Y Serge es muy como de piel, como que al tiro mide su temperatura y todo, es muy servicial. Y le dice, tienes fiebre. Y le dice, tienes que ponerte tu pijama porque está en pelota en la cama. Obvio. Obvio. Y lo empieza a decir, empieza a ver como continuamente que tiene como símbolos de estar enfermo. Y lo ataca a Serge, lo rasguña. Sí, es que Gilbert es como un gatito salvaje. Sí, algo así. Sí, es una buena manera de escribirlo. Sí, y le dice, no me toquís, no me digáis qué hacer, qué te ocurre. Y era como, no me des órdenes. Y Serge está como, todos lo vimos, todos estamos conscientes de que era solamente saber si estaba bien su roommate. Mientras le abrían su ojito a Joyer. Sí, Gilbert culiao. Ya, ya. Y bueno, ahí Serge se empieza a cuestionar un poco más por qué es así, Gilbert. Y Serge, con su buena alma de pan de Dios, empieza a cuestionarse si en realidad cómo está tan solo. Y acá ocurre algo muy terrible, que viene este gallo con el que estaba Gilbert hace un rato, que era el de un curso mayor, y viene con un como con formol a atacar a Serge. Como cloroformo, así. Un cloroformo, así. Y bueno, y Gilbert está escuchando, y básicamente Gilbert había orquestado esto. Claro, que tres horas debajo para hacer eso. Esa weá. A mí me dio risa cuando lo dice. Estuve 3 horas esperando para este momento debajo de la cama. Y dije, chucha, qué weá. Porque, mira, hasta este punto, el personaje de Gilbert, ya, sí, claro, estaba demostrando que era un personaje. Mira, yo creo que hasta este punto era un personaje misterioso para la persona que está viendo la serie hasta ese momento, esta película, perdón. Uh-huh. Pero. Yo cuento que ya la cosa se desborda y te empieza a demostrar esta temática cuática para la época cuando te das cuenta de que era Gilbert el que había planeado que lo durmiera. Sí, no, pues, y de hecho ahora como que el tipo se levanta y dice, ya vamos a terminar en lo que estábamos y después voy a tirar a este pendejo en el bosque. Y era, pero weón. Y bueno, acá ocurre que quiere terminar lo que estaban haciendo antes. Y lo había dicho como, puedes hacer lo que quieras. Y bueno, ahí Gilbert empieza a rechazar a lo que está llegando a la situación. Y se me dijo, no era broma, XD. Sí. No, no había Netflix. Sí, eso mismo. Pero ya esto se va al borde de la violación porque Gilbert no quiere. Es una violación, Pau. Sí, lo es. Es que es una violación, pero igual un poco de maquinación de Gilbert en toda esta wea también. Entonces, igual es una situación bien particular, ahí lo puedo mencionar con más detalle de ahí. No, pues, y encima Gilbert empieza como a extender la mano hacia Serge. Y Serge se empieza a despertar. Y empieza a preguntar qué pasó. Y dice, oh, debo ver qué pasó con Gilbert. Y ahí ve lo que está pasando. Dijo, ¿qué está pasando? Sí, ¿qué quiero comentar para la gente que nos escucha acá en Otaknochoso y que le importa una mierda los spoilers? Que son varios, de hecho, les mando saludos a toda esa gente bella. Y que solamente quiere conocer las obras que hablamos con nosotros. Que antes de que se esté haciendo una idea, esta weá no es como que sea hentai ni nada. No. El tema de la violación, claro, se ve evidente, pero no por ejemplo, no sale un pene en ningún momento en la película, por dejarlo así, claro, para que la gente no tenga idea rara. Solamente quería decirlo. Pero sí te deja súper claro qué está pasando. Sí, el mensaje está ahí escrito, pero no se imagine que una cuestión así de explícita, a eso voy. Uh-huh. Dado el caso, se despierta a Serge y está pasando de todo en la otra cama. Y se espanta. Porque, y ahí huele lo que había pasado. Bueno, se me había olvidado que era así esta escena, conche tu madre. ¿Es brigia? Sí, es muy brigia. Y bueno, ahí Serge a lo que atina es prender la lámpara y pedirle a este gallo que se vaya. Y que deje. Y dice, esta también es mi pieza. Sí, es cierto. Y dice, no voy a permitir que hagan algo tan desagradable acá. Y ahí como que el estudiante mayor le dice... Te metí. Que te metí, básicamente. Y ahí le dice, como lo que hace Gilbert en esta pieza es aceptada por todos. O sea, que ahí empiezas como a entender más el ostracismo por el que pasa Gilbert. Pero lo bacán de Serge es que le dice como, no voy a aceptarlo de nadie. Ni de ti, ni de Gilbert, ni de nadie. Y era como, y si lo van a hacer, que lo hagan donde yo no tenga que ver. Sí, igual a pesar de lo buena onda que puede ser como persona, no tiene ni un brillo que estén los dos como sin tu consentimiento ahí tirando, así como, oye, qué weá, qué weá. No, y después voy escuchando como de las otras piezas, todos saben lo que está pasando y saben hasta quién es, y todo el mundo es como, ah, jaja, va a pasar esto. Y es súper no bacán, la verdad. Ah, sí, de hecho, para mí el verdadero choque, como está diciendo esto de la manipulación, es que a pesar de que efectivamente Gilbert se estaba negando a esto, cuando empieza a decirle, no, bueno, si todo el mundo hace todo esto y todo el mundo lo sabe, Serge lo mira y Gilbert está con una pose así como de jaja, es verdad, es cierto. Pero Serge es un bacán porque dice, incluso si esto me matara, no voy a permitir que nada de esto esté pasando, no voy a permitir que sea violento ni nada, y era como, bueno, es como la peor, mejor combinación en la misma pieza. Porque el gallo tiene valores súper claros. Si lo empuja al maquete, ¿te qué? Lo tiras y va la puerta a la puerta. Sí. Y ahí le dice, si tú no te vas, yo voy a buscar a alguien. Entonces le dice, no, si todos saben qué va a pasar, nadie va a venir. Le dice, vamos a ver. Y ahí lo detiene efectivamente. Y todos están escuchando y se están empezando a dar cuenta que Serge como que no está como aceptando lo que va a pasar. Ahí lo más divertido es que hablan las puertas. Están ahí... Sí, están todos ahí pegaditos escuchando lo que creo. Pura copucha, bo. Sí, bo. Y bueno, este gallo ahí le dice, no, pues esta cuestión la maquinó Gilbert. Y él dice, pero yo no he hecho nada que merezca esto. Y ahí te empieza a decir, él es así. Entonces, ahora que sabes que es así, pide que te cambien de pieza. Y le dice, esto es sucio, sucio. Y todo y ahí es como, o sea, yo lo encuentro con una reacción como natural, más encima con la época que es. Ah, y discúlpame, les quiero recordar de que los dos son católicos. Aparentemente. No, es así, de hecho es parte igual de la temática, creo yo, porque igual también tuve que haber sido muy exótico para el momento que salió el manga. Y bueno, de alguna manera Serge logra echar al tipo de la pieza, y cuando queda afuera todos abren las puertas y viene como juju, mira lo que pasó, y prenden las luces. Y el gallo obviamente no quiere que lo vean. Pero todos lo vieron. Sí, ahora todos lo vieron. Y ahí, bueno, ya porque todo el mundo está viendo, el tipo se va nomás. Pero ahí está como el gran enfrentamiento entre... O sea, yo no entiendo todavía por qué a Gilbert no le pusieron una pieza solo, pero detalles. ¿O había sobrepoblación? No, sí, todos compartían piezas, todos. Pero si todos sabían que era así, para mí era como un tema, era como igual sí, me... pero digamos de que todo depende de quién te toque de Rumi también, pues entonces sí. Digamos de que este era como el caso específico. Bueno, dado el caso, ahí como que Gilbert está viendo los resultados de su maquinación, Serge lo viste con un pijama nuevo y lo tira a la cama y es como, ya, duerme, conche tu madre. Básicamente dice, ¡alta a acostarte, cabrón culiao! Y tómate tu remedio, cabrón culiao. Y ahí le dice, no voy a dejar que me uses de manera poco justa. Pero igual estas partes son muy como que le fuerza el agua y se cae. La sí. Y cae, sí, pero el escote es como, Es como, no puede tomar agua normal, no. Tiene así como una escena sexy, le pasa así por el pecho y la weá. No, y ahí Serge llora por toda la circunstancia, pues, yo lo entiendo. Sí. Pero está picado también, pues como. Sí, como sea, no, la palabra exacta no es picado, la palabra exacta es humillado. Sí. O sea, salió relativamente airoso de la situación, pero... ¡Weón, qué paja! No, insisto, el tema del catolicismo sí tiene que ver en la obra, el tema de la culpa, si después van a la iglesia, la weá. ¡Uy, lo que pasa en la misa del gallo después! Y ahí dicen que después Gilbert cambió después de ese día. O quizás era que solamente Serge se había imaginado que él cambiaba. Y ahí Serge mira como con sorpresa y Gilbert brilla con un brillito. ¡Ay, oh, sí! ¡Qué manera de brillar! Sí. Y ahí está Rosemary, que era el presidente del consejo estudiantil. Y Serge no puede dejar de mirar a Gilbert siendo Bueni. O estando en el lugar, porque normalmente no estaba. Ah, bueno, están haciendo como ejercicio, están corriendo y todo. Y se encuentran como en el lugar donde se cambian de ropa con Gilbert. Bueno, es tan innecesario, como que Gilbert como que su mano pasa por el pelo y se rabe y se cambia de ropa en cámara lenta. Yo lo único que puedo decir es que cuando me saco la polera nunca me he puesto la mano en el frente y así, oh, sí, no, la verdad es que no. Sí. Tal vez debería empezar a hacerlo. Y bueno, ahí... pero igual son como imaginaciones, obviamente, de que... no sé qué tanto pasa internamente por Serge en cuanto a atracción. Pero se queda siempre pensando de si realmente cambió o si realmente va a lograr cambiarlo. Uh-huh. Y bueno, ahí cuando creyó que había cambiado... Esta palabra en inglés no estoy exactamente segura qué significa. Dígame. T-A-U-T. ¿Cuánto? Taut. T-A-U-T. Ah, tenso. Tenso. Ah, ya. Se dice que Gilbert es como una arpa dorada... Que sus cuerdas están peligrosamente tensas. ¡Ah! Sí, así se me acordé de que se me estoy hablando. Sí, me acordé. Sí, sí, claro. O sea, habla de que hay dice, tú solamente estás permitido de escuchar la música. Para ellos, solamente puede escuchar la música quien están permitido tocarla. Sí. Igual, me acuerdo que ahora me acordé exactamente porque cuando salió esa frase igual me reí un poco internamente y esta weá muy show. Ay, como... pero si son lo mejor ese tipo de... No, sí, es bacán, pero fue como, sí, estoy show. Fuck yeah. Y bueno, ahí después llegan otra escena en que es invierno y juega con los amigos y todo. Oh, sí. Y parece que cerca de Navidad por las decoraciones. Y ahí hablan de que están. Y ahí ya demuestran que Serge está como completamente integrado al curso, como que juegan, huevean y sí, todo. Sí, es que da la sensación de que con el resto de los compañeros se lleva bien. Sí, sí. A pesar de que lo pelan, a pesar de igual sí. Lo pelan, pero lo se lleva bien. Y ahí Serge se emociona mucho porque Gilbert se aparece como este salón común. Y todo se sorprende que Gilbert está ahí, como que. Y bueno, ahí Serge obviamente lo invita. Y le dice, puedes estar acá como cualquier otra persona, pero todos como que están como, ¡ay no, conche tu madre, no! Y ahí la posición de todos se pone muy tensa. Y Sánchez como cuando le decís tus perros, como, no te pelees con el otro perro. Y todos lo miran feo y es como, no, weón, no rata aquí, pórtate bien. Y ahí Gilbert se pone como, no, básicamente pórtate bien. Y ahí Gilbert vuelve a su bullshit normal, tira a Serge y le dice como frente de todos, como, bésame. Bueno, como, ya, la wea, basta. Entonces le dice, si me besas, entro. Y todos están como, oh no. Oh pero, no, otra vez. Oh sí. No, ¿qué va a decir el señor Jesús? Sí. Pero ahí como que Serge como que sabe manejarlo relativamente bien. Como que todos dicen, oh, está manipulando a su amigo. Y Serge es como, te iba a presentar a todos, pero ahora ya no. Y ahí Gilberta es como, o bien lo hace a su manera o se va. Entonces como, me vas a tener que dejar. Entonces es como bien, como el choque de estos dos personajes, porque Gilbert le gusta manipular a la gente y por otro lado Serge como que quiere integrarlo, aunque sea un poco a la fuerza, tratar de domar a este gato como feral que dice que es la Loe. Gato feral. Ya, sí, es como un gatito feral. Sí. Soy lo único que le llamo, no sé, una weá lo que decir. Soy lo único que le llamó la atención que cuando se negó, Serge no le dijo y él le dijo no. Dijo, ¿por no. qué? Porque no, los capos no usan no po, para negar algo. Po. Ah, interesante. No sé si fue como el momento de decir, mira perro, acá está, así como lo europeo. No. No, en francés se dice no, así con la N al final, pero no se pronuncia mucho, así que te dice no, y se cacha igual. Pero me llamó la atención, así, lo rechazé y dijo no, así, no. No. Y yo, ¿qué? Así como que barro, un poco raro. ¿Qué está pasando? Bueno. Ahí todos empiezan a decirle a Serge, no, es que él siempre no ha tratado de seducir a todos, y ahí como que se divide de nuevo el grupo, porque hay un grupo que va a atacar a Gilbert, y por otra parte está gente que está hablando con Serge sobre lo que ocurrió, y te empiezan a dar más pistas de la posición de Gilbert, porque le dicen que lata que tu patrón te rechace, y como dice, como viniste a agraciarnos con tu presencia, agarran como unas castañas y las tiran al fuego. Y les hicimos una fiesta de eso justo en el momento. Y justo estaban al lado de la chimenea. Y como lo están hueveando por esto, le dicen, a ver, sácate la ropa, como te gusta estar en pelota. Tanto te gusta, po. Sacan las castañas y te están recién sacadas, están increíblemente caliente. Y le dice que saque una y que él se la coma. Pero tiene que tomarla desde la pala. Y ahí alguien se quema. Ah, y también por ahí le decían así como, no te gustan las castañas asadas, y como lo sientes de gente pobre, señorito, como una cosa así. Y ahí le dicen que recoja las castañas que se han caído también. Y le dicen, ay, no podía hacerlo. Es que no se quiere ensuciar las manos. Y ahí va a tomarla, pero te va a entender que todavía están súper calientes. Y ahí es como un momento de... No puede tomarlas realmente, porque están realmente muy calientes. Y ahí le quedaba una que estaba cerca de la chimenea y le dicen a Gilbert que agarre esa. Y todos los instrumentos para hacerlo los empiezan a alejar para que no tenga con qué hacerlo, lo tiene que hacer con las manos. Y bueno, ahí está Gilbert como, ya, pues conche tu madre, la voy a hacer. Que usan esa cámara desde adentro de la chimenea y usan ese efecto de fuego que es como el Kiros, que es el zodiaco, así. Sí. Y bueno, ahí aparece el rescate, saca a Gilbert de un tirón y lo primero que hace es apagar el fuego, así con todo. Apaga las cenizas, le echa agua, todo, y lo apaga completamente en la chimenea. Nadie le llama la atención lo bien hecho que está esa parte cuando cae el agua encima de la chimenea. ¿Y sale el humito? Ah, toda esa parte está súper bien animada. No sé si es, como no algo que normalmente alguien se dé la paja de hacer eso. Es verdad, porque podría haber quedado en el gesto nomás y que se apagara nomás. A mí me llamó la atención y dije, wow. Qué curioso, qué bacán. Sí. Y bueno, ahí llega el supervisor del cuarto y como que pasa todo el meollo, pasa como que simplemente se le empezaron a quemar la cueva y le habían tirado agua para que pase la piola. Ahí los manda todos a la pieza. Y acá aparecen más poemas y dice: ellos están en medio de sus días de juventud, parados en los límites de su sexualidad. Para sostener ambas cosas, sus esperanzas y sus miedos, sobre la adultez en sus manos. No sé si se entendió bien eso, que estaba en inglés. Uh-huh. Están parados en la entrada de un millón de como caminos que llevan hacia el futuro, y que lo que los une a todos es la ley de la libertad. Todos son velas recién prendidas. ¿Fue tú? Sí. Que para mí, disculpa, toda esta parte del que empieza este poema, para mí es como, son como dos ovas, es como que empieza el capítulo 2. Sí, una cuestión así. Creo que habíamos, no, eso fue en otra cuestión que habíamos hablado de que era para TV, pero esto es ova, así que no. No, sí, esto es una película en formato ova, o sea, lo que refiero es que salió solamente en venta en video, tampoco la dieron en la televisión. Uh-huh. Probablemente por la temática también, no sé, pero salió solamente en VHS. Ahí está Serge como ayudando a estudiantes más pequeños y uno que se había hecho pipí. Pero ahí él empieza a tocar esta posición de que están más grandes y tienen que cuidar a los que son más pequeños. Y bueno, ahí se pone a llorar el niño que se ha hecho pipí porque le empiezan a huevear. Y ahí bueno dice, buena gente y mala gente, ambos tendrán sus deseos cubiertos. Y todo esto lo que estábamos recién cachando era como el poema de Lacombe. Que dice básicamente no ensucien la reputación de Lacombe. Del instituto donde están estudiando. Sí. Y bueno, acá están como en una carreta y es porque están yendo al pueblo. De hecho, se van en carreta a carretear. Sí, literalmente. Sí, literalmente, real. Son OG en máximo, se van en carrete a carretear, güey. Sí. En carrito. Qué risa. Bueno, aquí hay un recuerdo que tiene Serge sobre Gilbert como básicamente diciéndole como wow, actuaste de amor y justicia, me salvaste de esto de los fuegos. Y se queda pensando en eso. Y están hablando de que alguien está embarazada. Y llegan a Arlas, que es el pueblo al que está el colegio. Y obviamente se tienen que portar bien. Obvio. Aunque no... Claramente. Y me gustan ahí esas imágenes donde salen curados. Claramente no se están portando bien. Sí. Y ahí Serge dice, por fin me pude olvidar de Gilbert. Pero no, dijo, fue solo un momento, no me iba a olvidar de él por tanto tiempo. Y ahí se pone a tocar piano, que obviamente toca increíble. Y todos como... Oh. Obvio. Obvio. Y bueno, y todos se quedan escuchando. Y todos como que... Es como, no hablís que estoy escuchando de tocar piano. Esta parte también está súper bien animada de tocar el piano, como innecesariamente bien animado. Sí, de hecho se fijaron en el tema de los dedos. Sí. Y ahí dice, en ese momento está lleno de memorias de mi padre. Sí, quiero comentar algo. Yo, no sé, voy a hacer... Cuando sale la guagua dije, ¡ah! Cuando sale Search Guaguita, dije, ¡ah, es terrible, kawaii! Sí, es bonito. Y cuando el papá toca piano, él se sentó encima del piano. Y había una audiencia y la mamá escuchaba desde la audiencia. ¡Ay, se muy chiquitito! Ay, sí, qué... es súper kawaii el cabrón, chicos, sí. Y ahí menciona que eran recuerdos en que era realmente feliz, dice. Eran como pequeñas, preciosas memorias, dice. Y ahí terminé de tocar. Y como que ahí vuelve la realidad. Y todos le aplauden y todo. Pero realmente él se había olvidado de eso en ese instante. Y ahí justo, por detrás, por la ventana, hay un viejo en caballo y va con Gilbert en sus brazos. ¡Qué rasca, güey! Eso fue un poco divertido. Sí. Ay, mira, qué display de Gilbert por la chucha. Y ahí obviamente Serge va y es como, puta la wea, este desgraciado. Que no se deja portar mal. Está tocando el piano, así, terrible, hermoso. Con falta por pobre, güey, salió una cumbia villera, así, el caballo, así. Chao, cabrón, nos vimos. No, y Gilbert es culiado porque el gallo que maneja el caballo va al frente y Gilbert está como subido y lo mira hacia atrás y lo mira como, mira, sí. Estoy haciendo cosas malas, amo, voy a botar el florero. Y como que agarra el gallo, es como, jaja, así como, nos vamos. Y de hecho, esta parte es como, weón, es como tiene tantas ganas de agarrarse a Gilbert que va rajando en el caballo y era como, ¡no! ¿Por qué era así? Ya, eso. Y todo el mundo sabe con quién se había ido. Y ahí Serge como que dice, vuelvo al colegio. Dice, le hice algo malo a Gilbert, debería haber estado con él. Que en el fondo, él como que empieza a interpretar que si le hubiese estado con Gilbert en el colegio, Gilbert no se hubiese ido con tal por cual en un caballo. Y ahí empiezan a preguntarle a Serge si se enamoró de Gilbert. Y como que todo el mundo se empieza a cuestionar por qué se preocupa tanto por Gilbert. Y se empieza a poner nervioso. Sí. Entonces le empieza a decir que Gilbert quizás está enamorado o está enamorado de Serge. Y ahí como que Serge es como, ¿qué? Y ataca a este gallo que le está diciendo eso. Es que no, es que le se pone brillo. Sí, po. Le dice literalmente que es maricón. Asqueroso. Y ahí le dice, tenés que tomarlo de vuelta. Me estás llamando... No, y le está llamando... dice, sí, está diciendo a Gilbert que es sucio. Y le dice, todos los hombres son sucios porque... Bueno, ahí están peleando por el tema de... Pero en el fondo... Ahí dice, Gilbert is a fuck. Y todos los fucks son sucios. Sí, así como comentario, como así, para la gente que le interese el idioma japonés, normalmente si tú hablas como de homosexualidad en Japón, la gente simplemente usa homosexual, homo. Uh-huh. Puta, ¿tú caché cómo son los japos? Que agarran toda la fuerza de extranjero y lo usan. Mira, acá se lo dicen en japo. Mira, este sí va a ser alguien que le llama la atención. Homosexual en japonés se dice Dousei Aisha. Que, claro. Es que sí, yo creo que pues se dicen homo. No, si sí puede ser por eso. Sí, como esa típica, bueno, cuando uno aprende japonés el primer día, una de las primeras guas que te enseñan es que los japoneses nunca dicen no a nada porque les da flojera decir no porque es muy largo. ¿Cómo se dice no, japo? No, pero es que por ejemplo, no sé, voy a decir, voy a hacer algo, ¿hiciste algo? Sí, de kimashita. Y si hiciste, no hiciste algo, de kimasen de esta. Es mucho más largo. Como que siempre tiran esta talla, los japoneses siempre dicen sí a todo porque decir que no les da flojera. Pero Dosei Aisha es la manera como se dice homosexual en japonés, que es la mezcla de Dosei, que es el mismo sexo, ay, de amar, y sea de una persona. Entonces básicamente significa armar una persona del mismo sexo. Uh-huh. O sea, eso. Y se lo dicen acá en la... que me di cuenta que en el fansub usaron la elegante palabra fag. Sí. Uh-huh. Fag. Bueno, y ahí Jill, Serge entra como en un estado de confusión porque después de pelear y todo, no sabe qué está pasando porque dice como que es esto que siento. Y a mí me gusta porque debe ser algo súper complejo porque le preocupa a Gilbert, pero a la vez le carga lo que hace Gilbert. Como que yo creo que igual debe estar enojado con Gilbert, pero también debe querer mucho a Gilbert. No sé, me... Es que ya se está volviendo una relación complicada. Sí. Bueno, desde el día uno en realidad. Pero... Sí. De hecho, de relación no había nada realmente, era más bien como una locura. ¿De adolescente o de gente muy joven? Sí, pues, es que lo que voy es que como que Serge constantemente tiene esta... como idea muy católica, podríamos ponerlo, de que si hace el bien por Gilbert, Gilbert va a cambiar, y no está resultando. Es una cuestión casi en el borde como de groupie. Es como, si sí, me metí, ¿sí?, con este rockstar porque yo lo voy a cambiar, y... Sí. Y no, ve. Así que es como esa frustración también, pero yo creo que también está como la manera en que dibujan a Gilbert, como que va a entender que Serge sí lo encuentra como un ser como maravilloso y hermoso, solo que tiene como esta cuestión... que uno no entiende todavía por qué la hace, como que simplemente le gusta nomás, como que da a entender que fuera así. Por lo menos no usaron esa clásica weá de cliché de mono chino ese con las curas así, diciendo, ¿qué me está ocurriendo? ¿Qué me está pasando? No, nunca tan no. Ordinario. Sí. Solo pasa nomás, sí. Y ahí durante la noche, Gilbert vuelve con este hombre que está en el pueblo. Lo viene a dejar. Ay, que tenía un nombre muy raro, era como Blar. Sí, Blar. No, y ahí no voy a usar el Duolingo porque no, gracias. Y ahí Serge lo estaba esperando y le dice como tengo que jetear. Le iba a pegar en el poti. Tan, tan, deja de hacer esto. Sí. Muy feo. Pero le dice, después de que le diga que deje de hacer esto, ¿qué va a pasar después de eso? Entonces, bueno, ahí llega, entra a la pieza, está Serge despierto, con su bata, como una mamá. Y ahí entra Gilbert sacándose la ropa. Obvio. Si pasa más de la mitad, de loa en pelota, el weón. Sí. Y bueno, ahí Serge quita la mirada y le dice, ponte la camisa y mírame para que habléramos. Y ahí Gilbert le tira la ropa y le dice, tú no me puedes dar órdenes, no quiero nada de lo que me dejes decir. Es que también la manera en que posan a Gilbert siempre es como, soy muy sexy. Soy muy rico, me importa una mierda lo que opinen de mí, y para más encima, al final del día todo lo busco yo, así que yo soy el bacán. No, pues ahí Serge dice como, hiciste esta cuestión para hacerme sentir celoso. Y ahí Gilbert se mega enoja, le empieza a tirar weas así. Le tira el zapato. Yo no le había dado como un ataque de risa. De así risa. Como, ¡ah, sí! Y se te ocurre. Dice, ¿cómo hacerte sentir celoso? Ja, ja, ja, ja, sí. Entonces ahí le dice, de entonces tú disfrutas hacer esas cosas con Blue, te dice. Y como que Gilbert se secosea, realmente se le pone el ojo muy raro, no sé cómo, es como si tuviera un asterisco en vez de pupila, y se mata de la risa. Sí, eso estaba diciendo la Loe, que esa escena así, ¡ah, ja, ja, ja! Yo estaría igual que Serge, como, what the fuck. Y él dice, ¿disfrutar? Dice, sí lo disfruto. Disfruto ser besado y que me sostengan, dice. Esta wea ya es Yaoi Territory, es horrible, lo diga Carlos, sí. Pero... Ahí le dice... Pero tú te refieres como más que solo ser sostenido o tomado, dice mucho más que un abrazo, lo entiendes, ¿no es cierto? Y Gilbert siempre está en esta posición como así como provocándolo constantemente. Y el weón está como que, ay sí, ay no, ay sí, ay no. Y le dice, me gusta la wea en el fondo. Uh-huh. Y Sarge está en Catholic Panic. Sí, es una buena manera de definirlo, sí, sí. Catholic Panic. Y ahí le empieza a sucumbir porque ahí Gilbert le extiende el brazo y todo y Search como que lo toma, pero como que no tiene cómo salvarse. Lo trata, lo besa y todo y como que Search se quiere ir, pero dice no te escapí la cuestión y no hay caso, sucumbe. Y cambia los colores, se pone el fondo negro y agarra así la cortina. Es como si se estuviera cayendo como al fondo del mar. Sí. Pero sucumbe, no lo logra. O sea, le gusta a Gilbert al final, al cabo. ¿Qué le vamos a hacer? Muy rico. Sí. Como Met, saludo. Sí. Era Gay Panic, no Catholic Panic esto. Y bueno, ahí evanece y Ser se viste con vergüenza. Que es católico, no, pavo. Sí, pues católico. Dijo chuta, ¿qué pasó? Diosito. Y ahí Gilbert se va corriendo de la pieza, por cierto. Va a llorar el niño Dios. Uh-huh. Bueno, están en un periodo del colegio en que como los seniors tienen que ver sus pruebas y lo típico japonés de cuarto año. Obviamente como ellos son de un colegio de elite, la verdad es que después se van a ir a rascar la guata probablemente, pero no importa. Ahí lo dijo lavado con toda su tierra, muy bien. Uh-huh. Y ahí Gilbert desde esa noche no le dice nada. Y se pone como cerca de la ventana y mira como con pena el viento. Y era como casi como si estuviera esperando algo. Spoiler, se está esperando algo. Y ahí te sale que está escribiendo en un papel August, my August. Oh. Oh. Que este es el truly, no sé. No ¿De Maluli? Es que no es Maluli, quería decir otra palabra, pero entre el mismo contexto del Truly. Es Maluli. Truly wow. Interés. Bueno, Sarge vuelve a la pieza y se encuentra con Rosemary, que es el presidente del centro estudiantil. Y de hecho le dice, estaba esperando que hablarte porque no está Gilbert. Entonces, cuando venga Gilbert, dile que venga a verme a mis quarters, que no sé, es como mis aposentos. Aposentos, sí. O apartamento también, sí, a su pieza. Sí. Y de pasada le dice que quiere escuchar el piano de Search como toca. Porque dice que hay un profesor que está interesando en él. Uh-huh. Y ahí Search queda como un poco preocupado porque es como, ¿por qué este gallo que es como hiperfamoso en el colegio vino? Y ahí aparece Gilbert corriendo con una frazada muy feliz. No. Y ahí le dice, esperaba que apareciera así porque está como en una frazada quizá en que estaba. Y le dice, no estáis comportando mal, así como no voy a hacer esta wea. Y le dice, si entráis bien te la paso. O vas a aceptar tu castigo. Y ahí Rosemary, los rubios que se miran. Sí. Rubios con carácter fuerte que se miran. Que son personajes así muy como Río Viqueda, honestamente, así de esos peinados así rígidos. Y bueno, ahí Gilbert se va corriendo muy feliz con su carta, que nos da a entender que es de este tal August. Y dice, es una persona terrible, dice. Y bueno, ahí se va a los bosques y dice, un cuerpo y un alma pueden experienciar dolor y placer al mismo tiempo. Y yo soy quien lo crió de esa forma. Claro, porque este caballero está aceptado ahí atrás. Sí. Que en el fondo está la persona que... Gilbert quiere ver, pero solo recibe como migajas, le dio como una carta nomás. Uh-huh. Entonces que en parte que sea así, es culpa de esta persona porque lo crió así. Como que lo crió de una forma en que como que disfruta hacer que la gente sufra. Claro, igual fue... Sí, dale. Es que yo escuchaba y leía todo ese diálogo y era como que criaron a Gilbert en... Una comunidad BBCM, sí, raro. Ahí a latigazo. Sí. No, y más encima como que toda esta felicidad de un momento se va a la chucha porque la carta dice básicamente no te voy a ver porque voy a estar en Roma para Navidad y el culiao está ahí, pero lo quiero sufrir. Y le dice, entre más sufra, más se desarrollará artísticamente. ¿En qué? No sé, pero sí. Pues ahí que va eso. Eso yo lo leía hoy en otras cosas, ¿eh? Por cierto. Entonces, básicamente está deformando y haciendo sufrir a este niño a propósito porque quiere que sea como una pieza de arte o que sea un artista. ¿En qué? No tengo idea. O sea, digamos que la intención era que el sufrimiento lo iba a llevar a su máxima exponencia del arte, que iba a ser un increíble artista mientras más sufriera. Que eso lo he escuchado antes. Por eso. También. Y ahora me acabo de dar cuenta que Rosemary anda como con una túnica, pero abajo no tiene nada. Entonces como parte también de este séquito, este culeado de August. ¿El séquito de qué? ¿De desnudos? Sí, de desnudos que... De están... piluchos. Sí. Y esta parte es tan triste porque Gilbert va corriendo por el bosque y va apareciendo la carta, las frases de la carta de por qué este weón no puede venir. Y a medida que llora y corre, como que el piso se rompe con pedazos de vidrio y colores. Y es como, weón, este sufrimiento me duele. Las cámaras ahí con esas cosas tipo dobles. Sí. Está como enfermo de dolor Gilbert. Y él dice, te veré en la primavera. Y si ustedes cachan en el hemisferio norte, va a pasar todo el invierno solo Gilbert. Y esta parte como que usan el paisaje como de una manera tan surreal y bonita, como que se empieza a desdoblar el bosque, como doble exposición, se pone todo en tonos azules, Gilbert corre, pero está muy bien animado como corre en dolor. Sí, como te digo, sí. Es una lástima que no exista esto en Blu-ray o en HD así directo, una lástima. No, y se cae Gilbert, se saca la chucha, y se cae tirado y está con nieve el lugar. Y ahí te van mostrando como que hay tirado uno esperando. Y ahí está Serge tocando piano. Que lo están escuchando unos profesores. Sí, esta escena del piano que sale un típico viejo así, barbón, clásico, así, bacán de algo. Bueno, y ahí termina Serge. Y le preguntan cómo está el piano. Y dice, se parece al piano de mi papá, le dicen. Y ahí empiezan a comentar algunas tomas de para que funcione mejor. Y le dicen que se parece a su papá. Y justamente el viejo que está ahí es el que le enseñó piano a su papá. Claro. Y ahí como que lo saludó con los respetos correspondientes. Y ahí le dice que este profesor que está al lado era como el rival de su papá más encima. Y ahí recién le revelan a Serge a que él le está tocando piano. Pero es como un reencuentro con estos valores que quería Serge inicialmente, como de cumplirle a su familia. Y le dicen, no, te vamos a enseñar piano, soy el mismo maestro de tu papá y todo. Y sale corriendo muy feliz. Y por otra parte tiene a Gilbert, que está ahí tirado. Y lo encuentra un gallo. Y se aprovecha de que está Gilbert inerte en el piso. ¿Y quién es Blur? Bueno, ¿es que otro? Claro, ese que es otro. ¿Qué cosa? ¿Quién? Él era diferente. Y bueno, ahí Serge va corriendo y se encuentra con Rosemary y con August. Y le dicen que este es el roommate de Gilbert. Y ahí se van nomás. Y ahí yo siempre me quedo con la noción de que ahí Serge se encuentra con alguien que no debería haberse encontrado, porque se le cuenta que vio a August. ¿Qué pasa con Gilbert? Claro. Entonces, bueno, ahí empiezan a confirmar algunas cosas. Y ahí, bueno, ahí te dan a entender que August es el benefactor del colegio. Ponía moneda. Sí. Sí, yo pensaba que por eso como que Gilbert pasaba los cursos, porque como él era benefactor. Sí, puede ser también. Ah, bueno, y quien encontró a Gilbert es este gallo, el caballo del Blood. Y le dice, por favor, abrázame fuerte y la cuestión. Y bueno, en el fondo es como para pasar y olvidarse de toda esta cuestión, como que empiezo a entenderlo un poco más solo en ese contexto. Bueno, ahí está nevando y todo. Tienen como este corte entre esta escena muy pura de las velas y este gallo que le está pegando a Gilbert para tirárselo. Po. Sí, pues de hecho le pedía que sácame la chucha. Sí, que lo destruyera, y justo era la misa del gallo, ahí está la misa del gallo. Sí. Y como que estaban todos los estudiantes y su familia, no sé si su familia, pero estaban los estudiantes ahí en la iglesia. Están hablando de que van a ir a ver a sus familias. Y Gilbert empieza a pedir esto, pero después claramente se está tratando de escapar. Y el tipo es como... Ahí yo ya no sé cuál es el límite de ese momento. Pero Gilbert está tratando de escapar, eso es lo que importa. Y ahí como que muestran a Gilbert como cayendo al vacío negro y se le rompe toda la ropa y puro sufrimiento. Y dice, hazme explotar, no me importa si me matas. Que para mí era como la manera poética de decir que ya se lo estaban violando ya. No, y también como esta como manera como de suplir esta como el dolor de que no va a venir este culiao. Sí, claro. Claro, al final de cuentas eso era todo lo que estaba, ese era el tema. Sí, y todos se van a sus casas, porque es Año Nuevo, Navidad y todo el tema. Y ahí le empiezas a preguntar a Serge qué onda, y Serge dice, no, me voy a quedar acá y voy a estudiar. Dice que todavía estoy como muy atrás que todos. Y además voy a tomar clases de piano. Y todos lo encuentran raro, porque en el fondo es una manera de no estar con Gilbert por un rato. Porque de hecho ahí dice, es una... Serge dice como que no quiere volver a ver a sus familiares. Y aparte, donde tiene que ir no están sus papás. Y cuando llega a la pieza, la puerta está abierta. Y ahí dice si es Gilbert. Y le dice, oh, Gilbert, no estabas en la misa. Y está Gilbert ahí sentado en la cama, pero con la mirada completamente perdida. Y le dice... Es tu hobby, es asustar a la gente. Igual me asusté en algunas partes de la película. Igual es más creepy, ¿qué querés que te diga? Y bueno, ahí Serge cierra todo porque está nevando. Y bueno, para variar, Gilbert está en pelota. Y le pregunta, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? ¿No te sientes bien? Vuelve a medirle la temperatura como al principio de Loa. Y dice, oh, voy a ir a ver si alguien te puede ver, porque es como la primera vez, como que ya se acostumbra a que este gallo vuelva enfermo. Porque le pasa algo, de hecho tiene medicamentos ya ahora y todo. Y ahí, a esta parte está tan bien animada que se ve como se va arrastrando como la sábana. Y ahí Gilbert se lanza a los brazos de Serge en pelota. Y está como, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Y le dice, por favor, voy a ponerlo en vez del hold me, lo voy a poner como abrázame, como en traducción. Y dice, ayúdame. Y ahí Serge está en como consternación. Y le dice, duerme conmigo, le dice. Por favor, le dice. Y Serge se queda así como, ¿qué? Y lo lanza, le dice, idiota, como que ¿cómo se te ocurre? No puedo hacer eso. Y dice, como que trata como de desviar la otra cosa. Y digo, no, si estás enfermo, te voy a traer medicina, pero no me pides hacer eso. Y ahí Gilbert se pone a llorar así como genuinamente. Y Serge está súper asustado, como que no sabe bien qué hacer. Como que igual yo diría que tiene como unos 14 años, un poco menos, y que tenga que lidiar con estas weas, lo encuentro el terror, la verdad. Y bueno, ahí hacen como cambios de cama, y Gilbert termina, está en la cama de Serge, y ahí le empieza a preguntar qué pasó, que estás tan para la cagada. ¿Quién lo hizo? Bueno, ahí Serge vuelve a su... Gilbert vuelve como el gato enojado. No, nada. Y en ese momento, Serge acepta dormir con Gilbert. ¡Woo! Pero el acuerdo es que solo duermen juntos. Solo pero, duermen. Pero de la media más chollera. Sí. Y ahí ahí empieza como las condiciones. Como, sí, pero tienes que ser sin tu ropa. Y Serge lo hace, po. Y Gilbert le dice, te juro por Dios que no voy a hacer ni una wea. Y no hay nadie en el colegio. Obvio. Qué escuático, Serge. ¿Qué le diga? ¡Qué buen chico! Es que... Y bueno, así duermen uno encima del otro. O sea, Gilbert encima de Serge. Después muestran como que estaban para un lado, otra después para el otro. Como cambia. Posición. Sí. Pero eso son escenas de ellos durmiendo juntos. Sí, pero oye, mira, es una escena igual, está bien hecha, o sea, sí. Uno de los momentos más famosos de este OVA, de hecho, que mucha gente se acuerda, es que pasa una parte donde salen unos dibujos ya no del anime, sino del manga. Y creo que el VHS viene con una postal de una de esas imágenes. Qué bacán. Ese dibujo, es bacán ese dibujo, la verdad. Sí. Y ahí se empieza a hacer como estos cuestionamientos de por qué es como que esto todo fuera correcto en el instante. Qué bonita esa parte. Como que se queda como en estos pensamientos de Serge como entendiendo cosas. Y ahí aparece esa escena del manga. es súper romántico en su manera. Es como la escena más bonita como en cuanto a como piel, como que yo creo que tenga Gilbert en toda la historia por ahora. Y no, y artísticamente sale bonita, sale como una niebla, está en como una profundidad, y salen los dibujos, y se acercan, y tiene estos pensamientos que son súper piola, súper limpio, y todo es bonito, bla, bla. O sea, es una escena casi así como de Utenas. Sí. Bueno, y después de eso vuelve a la escena que es como en la actualidad, entre comillas, que es Search de Grande. Que en un momento insinúan que Gilbert corrió como un carruaje y probablemente lo atropellaron. ¿Por qué haces eso, Hayama? ¿Qué es? ¿Qué cosa? No, que te reíste, era no como me reí, algo que no fue como... Ah, ya, y era como, oh no, es algo no, que no sé. Sí, no, pero sabes que sí, sé algo que tú no sabes, pa. Que siempre. Siempre, ¿cuándo no? No, pero que mira, no termina, ahí lo conversamos. Termina. Bueno, ahí se va caminando fuera del colegio y como en sus visiones ve como a Gilbert corriendo entre medio de los jardines. Y lo mira como con cierta como paz, diría yo. ¿Sí? ¿Sí? Lo ve así como medio fantasmal de cierta manera. Sí. Y dice ahí Gilbert Cocteau, tú eres el viento moviendo mis ramas. Puedes escuchar, bueno, y es como el poema del inicio. Sí. Como ahora recuerdo los buenos días de la juventud, no sé, pero ya. Fin, y ahora llora. No sé cómo sentirme, no sé si quiero llorar realmente, pero al menos tuvo un momento de paz este terrible pendejo. Sí. En su terrible vida. Mira, bueno, ahora aquí terminamos de comentar la película, que fue bacán recorrerla así. Quiero comentar un par de cositas que si ustedes ven, si estoy bien, estoy mal, obviamente son cosas personales nomás. A mí me gustó el OVA, la película. Déjame hablar de película para no complicarnos mucho. Está bien dibujada, está súper bien animada. Cuento que la pega que hizo este compadre de Yoshikazu Yasuhiko estuvo súper bien. Los fondos de la película son hermosos, son súper bellos. Como estaba comentando esta persona que es experta, que trabaja en el estudio Ghibli, etcétera, etcétera. Súper buenos dibujos, muy, todo muy bonito. Y la historia también es atrapante, interesante y todo. Pero yo me remonto un poquito atrás, ¿te acuerdas que le estaba comentando que sentía que era una película que yo tuve que verla dos veces para entender exactamente qué es lo que estaba pasando? Uh-huh. Sí. Yo estaba entendiendo que parece que para usted no fue así. No. Mm-hmm. No. Ya, bien, no, bacán. No sé exactamente qué onda, pero tal vez pueda ser el choque que yo les cuento que para este episodio yo decidí leer el manga. Yeah. Y yo decidí leer el manga porque igual, a pesar de todo como está contado, igual siento que como decías de que esta visión Yasuhiko de la experiencia, igual siento que es como que está mitad hecho para la gente que leyó el manga, o la otra mitad es como, ¿te gustó esta wea? Lee el manga. Está dividido en esa ruta. Entonces a mí me llegó más por el segundo lado, porque yo no había leído el manga. Yeah. Uh-huh. Y fue como, ya lo voy a leer, porque honestamente no es tan largo. No es tan largo, me demoré como 3 días, algo así, leerlo. Ya. Puede ser que algunas personas sean menos o más, dependiendo de su comprensión lectora, honestamente. Eso varía tanto entre persona y persona, pero yo me demoré como unos 3 días, algo así aproximadamente. Y más tal vez sea por culpa de haber leído el manga y volver a ver esta película con esa perspectiva, pero sentí como que todo estaba, como que no sé, como demasiado apurado. Pero especialmente porque, bueno, esto hay mucha gente a decir, esto es muy obvio, Hayama, siempre pasa. Que voy a decirte que el manga y el anime son muy diferentes. Ya. Yeah. Muy diferentes, como los sucesos, cómo ocurren las cosas y todo eso. Pero no lo digo desde la perspectiva de que no, que el anime es un arte más barato o más complicado, porque tenés que animarlo dependiendo de tu punto de vista, entonces por ende no pueden adaptar bien estas cosas, bla, bla, bla, bla. Pero cuento que en este caso particular, yo cuento que esta película igual fue una suerte de desafío para Yasuhiko, porque el manga es extenso y tuvo que resumir básicamente la idea general de qué se trata casi Toki no Uta en 60 minutos. Sí. Entonces cuando la vi yo me sentí así como atrapado, me sentí como asfixiado viéndola. Por eso les comenté que tuve que verla dos veces, porque sentía de que había cosas que era como así, vamos, pasaban. Pero no es culpa de la película en sí, es simplemente que este compadre tuvo que agarrar la esencia. Ni siquiera escenas, o sea, bueno, había ventas y escenas del manga, pero ni siquiera tanto eso, como que quiso agarrar la esencia, hacerlo bajo su propia obra, su propio ojo, e intentar plasmar de qué se trata que hace Kino Uta en 60 minutos. Entonces, cuando la vi me sentí así abrumado, como sentí que todo había sido muy caótico. Pero obviamente es una experiencia de cuando tú has leído el manga, creo yo. Bueno, ese uno. Igual me alegro que no haya sido así usted. Yo tuve que verla dos veces para cachar cosas que es que lo que pasa es que es muy raro, porque es una adaptación muy en esa perspectiva. Entonces son como cosas que sí pasan en el manga, pero no pasan así. ¿Me cacháis? Son de esa perspectiva. Entonces, y no es culpa de él. ¿Por qué? Porque son 60 minutos. Y me pasó que me gustó igual la obra y todo, pero al mismo tiempo, y yo sé que esto es como ser injusto, esto es medio nitpicking con la película, pero había una parte de mí que decía, conche su madre, cómo hubiera disfrutado a mí esta weá si hubiera sido una serie de televisión como Nisamae. Hoy no sabría decirte porque no he visto Nisamae. Siento que es que lo que pasa es que, obviamente, si lo pienso en la perspectiva de 1980 y tanto, si esto hubiera sido una serie de televisión, bueno, para empezar, ni cagando hubiera tenido esos fondos. Lo tengo claro. Ni cagando. No hay plata. No hay plata para eso. Entonces, lo que estoy pidiendo yo es que tendría que haber sido una superproducción. Entonces, estoy pidiendo mucho. No creo que le hubiera sentado una superproducción a un título como este. Sí, especialmente por la temática que tiene. Sí, po. Sí, por eso es un OVA y por eso lo hizo Triangle Staff, que había inaugurado esta onda de intentar ser más experimental, más diferente con lo que estaban haciendo las otras producciones. Entonces, sé que estoy pidiendo mucho, pero había un lado de mí que, al final de cuentas, estoy diciendo que sí disfruté la película, pero por motivos medios personales no fue esa bola de mente que podría ser para mucha gente. Pero de que es buena, está súper bien animada, está súper bien hecha en general. Tú no sé qué piensas, Love, de lo que digo. Bueno, mi experiencia fue haber visto el, entre comillas, OVA, después de haber leído el manga, pero no lo terminé. Y esto es porque cuando lo empecé a leer, lo estaban traduciendo aún. Y lo empecé a bajar y lo metí en mi Kindle y después no pesqué el Kindle nunca más. Ya, pero en realidad tendría que volver a leer el manga, porque bueno, no tengo tan buena memoria. Voy a decir, lo último, la publicidad piratonga tercermundista, el manga está completo en inglés, Mangadex. Gracias. Sí, sí, ya está entero, así que llegar y revisar. Ahí lo leí. Dale nomás. Y después volví a ver el OVA, así fue. Y siento de que el OVA es una buena forma como de adentrarte al tema. Como un buen teaser, una buena muestra gratis, ¿no? Gratis porque ya que no lo puedes conseguir de manera legal de este lado del mundo, ya es gratis. Pero siento eso. Y por la parte que tal vez era caótica, no sé, como que desde el principio entendí que era como un recuento, pero eso no sé, tal vez porque haya sido de que para ti no resultó ser así, para nosotros sí, no sé. Curioso. Sí, no sé, fue o sea, no estoy diciendo que sea malo, fue bacán, pero no tuvo el show que me hubiera gustado. Había una parte de mí que decía, puta, weón, con la experiencia que me tocó con el tema del manga y todo, puta, que hubiera sido bacán haberlo disfrutado en TV. Pero al mismo tiempo yo sé que estoy pidiendo demasiado. Es que el manga... Sí. El manga, bueno, es otra cosa. Rayos, voy a tener que leer el manga. ¿A qué te pareció la película a la que llegamos a este punto, Pau? La verdad es que la vi hace ya varios meses, como cuando te dije que habláramos de ella. Y mi mente se había quedado con todo este esfuerzo de Serge. Pero había olvidado lo puto que era Gilbert. ¡Lo puto que era Gilbert! Sí, lo que pasa es que es un personaje muy desagradable. Pero al final de eso sí, como que creo que lo fui olvidando porque al final lo entendí en alguna medida. No lo justifico, como siempre se dice, pero lo entiendo. Y al final el que culpo realmente a este culiado de August, sí, que lo crió. Sí. Ah, pero después en el manga. Ya, no. mira, quiero comentar lo siguiente. Yo me ayudo a tus palabras, Pau, está súper bien. Está súper bien. Pero no me chocó tanto como a mí. Para mí es una película buena. Es una buena película, pero listo, no más que eso. Nosotros acá en el programa hemos hablado varias veces de estas como estas producciones que son demasiado evidentes que te gusta esta wea, lee el manga. Por ejemplo, el ejemplo más brígido que hemos conversado acá es este Five Star Stories. Oh, sí. Por lejos. El 1% de. El 0,5% de. Entonces, lo que ocurre acá es que creo una de las cosas que más valoro y que tiene que ver con su dirección de la persona que trabajó, de Yasuhiko, que mezcla súper bien una historia que termina de cierta manera y si la puedes dejar hasta ahí, disfrutarla como tal y además ser un resumen ejecutivo de la serie. Sí. Desde la perspectiva de, ¿te gustó esta weá? Compra el manga. Ya. Desde la perspectiva la encuentro bacán. Y la otra que también le valoro mucho, mucho, es que encuentro que Yasuhiko fue genio en hacer el final que hizo. ¿Por qué? Y lo voy a contar obviamente sin spoiler. Porque el manga, bueno, yo estaba diciendo que yo lo terminé de leer, no es muy largo, o sea, lo van a leer un par de días. Puede leerlo una semana si no tiene mucho tiempo, yo soy un vago culiao. Pero este one fue suficientemente genio para decir, sabéis que lo vamos a terminar de esta manera y va a ser un buen final, igual va a ser un final triste y todo lo que queráis, pero vamos a dejar el gustito brígido para los que lean el manga, porque holy shit, lo que pasa en el manga después palpico. No. No quiero leer el manga ahora. Porque mira, estamos en este punto de la obra y ya no hay ningún problema decirlo porque sale en la película. Bueno, Juan muere. Chipo. Entonces, es brígido, pero el tema es que este recuerdo de la muerte de él es un recuerdo. Chipo. Pero en el manga es otra cosa. ¡Ah! Ay. Le llego a dar el micrófono así. ¡Ah! Sí. El impacto. Sí. Y eso tiene mucho que ver con esta revolucionario que estaba comentando yo de la obra, que tenía temáticas muy fuertes, sobre todo para el público que está dirigido, sobre todo para la revista de niñas que estaba publicado. Yo les quiero comentar que, de hecho, aunque ahora actualmente ante ojos de mujeres, o bueno, hombres también, pero especialmente para el target de mercado, que digo yo, para mujeres que disfrutan del shoujo, todas tienen sus juzgando y sus guachitos ricos y sus minos y todo, todas son felices, pero en ese momento no era común ver hombres en el shoujo. No era común, porque no existía esa perspectiva de babear por hueones, simplemente el shoujo era mujeres y protagonizadas por cosas, por mujeres y solamente mujeres por todos lados. Entonces todo esto fue muy revolucionario, fue muy cuático, y yo lo pasé muy bien leyéndolo. Pero antes de terminar este tema, porque es lo cuático que quiero decir al respecto, es que nosotros acá en Otaku no Shoujo hemos conversado muchas veces de obras que hay que mirarlas con altura de mira. Por ejemplo, acá con La Love tuvimos un excelente episodio de Midori. Sí. Entre otras cosas que hemos conversado acá, Urotsuki Doji, por ejemplo. Entre otros. Y a lo que voy con esta conversación es que en el año 2022, en la conversación plena sobre la importancia de la serie, es que Keiko Takemiya ha tenido que básicamente salir adelante y tener que tapar bocas de crítica, porque uno dice, weón, esta serie es importantísima, históricamente. Weón, va a cumplir 50 años, loco, y todavía sigue siendo la raja. Entonces, desde la mirada artística, junto con la mirada económica, la mirada de negocio, tú podrías decir, oh, weón, podría ahora sacar esta serie en anime en el año 2022 y sería muy cuático y le iría muy bien. Yo sé que hay gente que diría, ay, no, Hayama, no me gustaría ver esta weá en el 2022 porque X motivo, que animación, que gente, etcétera, cualquier motivo que boomer que usted tenga, ¿ya? Pero uno podría decir, puta, esta weá fue tan importante, tan bacán, tan revolucionaria, podríamos sacar un anime de esto y la weá. Y la cosa es que en el 2022 esta pobre cabra ha tenido que salir adelante a tener que defender esta weá porque hay algo que no hemos conversado acá a pleno. ¿Qué cosa? Que es que todas estas cosas que estamos conversando están protagonizadas por menores de edad. Ah, sí. Oh, se me había ido eso. Oh. Sí. ¿Y qué dice ella? Que la vida es así, conchetumadre. Ya. como una vez Lovechan dijo tan poéticamente que le gustaban los monos chinos porque te mostraban la vida como tal y así es la weá nomás, po. Esto pasa en la vida real. Sí, eso sí, era mi colegio. Pasaba en el colegio de Aloe, yay. Que, creo que también por eso como que no me lo he cuestionado mucho porque, bueno, algunas cosas no ocurren entre menores de edad, pero como que para qué estamos con weas si pasa. Entonces, ella considera que esa mirada de decir, no, esta wea es pedofilia, y la cuestión, esta cuestión no podría ser publicada, es terrible. Y ella lo mira desde la perspectiva de decir, bueno, la vida es así, esta cuestión pasa, y yo lo miro también como una lección de vida para la gente, o sea, tal vez no usa esas palabras, pero tal vez incluso pueda defenderla desde la perspectiva de decir, bueno, tal vez este manga te va a enseñar a estar preparada para que te pase una wea así, mandar a la gente a la chucha. O sea, yo no estoy de acuerdo con que sea como una idea como darle como un uso de, pero sí es como quitarle un poco la inocencia a algunas cosas, porque, insisto, ¿para qué estamos con weas? Sí, pero, claro, tú sabes, no. Pero tú sabes, como el año 2022, pues, ¿qué edad tienen estos cabros? 14. Sí. Es tema, la verdad. Sí, es tema. Entonces, por eso quería dejarlo para el final de la conversación, porque hay mucha gente que dice, puta, este tipo de obras fueron revolucionarias, pero tal vez en esta época ya no lo podría hacer. Al menos de que pase, obviamente, por círculos de hinches, esa weá, pero no vale, po. No, po. Ahí pueden hacer la weá que se les pare por la raja en el mundo de los hinches, la asquerosidad más grande que te puede imaginar en la vida, po. Te vais directo a ver Chotacón y es como, conche tu madre, la weá, po. Pero en este caso, como a nivel de adaptación y todo eso, hay mucha conversación de decir que puta en esa época fue controversial y en esta época sigue siendo controversial. Wow. O sea, sí, claramente sí. Es que hay cosas que pasan los años y ya no son tan controversiales como antes por temas de conservadores. Pero ahora actualmente hay gente que incluso podría tirar el grito más en el cielo que en ese momento. No, además. De hecho, quizás que está bien que sea una banda de anime, dado el caso. O sea, el manga igual es popular. Ya. Sí, es que el manga fue publicado y está siendo publicado, creo que no ha terminado. En España, y creo que no han habido polémicas al respecto de su contenido, creo. A pesar de que siento que España es un país mucho más así como, nos importa una mierda toda esta weá, entonces. No sé, ahí como que cada uno tiene que tomárselo como prefiere y ver cómo maneja su vida alrededor de eso. Yo igual la entiendo. Yo la verdad me uno a sus palabras. El drama detrás de él, y que no quiero hablar mucho tal vez como de ¿cómo decirlo? Como defenderlo realmente bien como me gustaría, porque sería entrar a spoilers del manga. Pero la obra igual habla de un poco de la miseria humana de estos personajes. Sí, pues. Entonces, puta, lamentablemente la vida así, pues cabrón. Yo honestamente lo entiendo. Yo la vi y no. Yo no pondría el grito en el cielo, nada, honestamente. Pero bueno, usted sabe cómo es la gente ahora, así que eso ya depende de usted. Pero quería comentarlo. Algunas personas han hecho tesis o comentarios de este tipo de obra y hay gente que lo defiende y hay gente que no. Bueno. Son comentarios, pero igual creo que no se puede ser tan unidimensional con ciertas cosas. Eso queda cada uno. Queda para cada uno, me tenía que comentarlo. Que no lo habíamos comentado durante las 3 horas del programa. Que son que yo cuando dijiste fue como, oh, ¿cómo se me había pasado esto? El detalle, bueno, es el manso detalle. Pero bueno. Sí, eso. De todas maneras, yo entiendo bacán la importancia de esta serie. Entiendo increíblemente la importancia de la perspectiva que tal vez no en el contexto de hoy, sí, gracias a esto, gracias a un guasco, el ya hoy. No. Me refiero que esta es una obra legítima en su peso como historia, a nivel de trama, a nivel de drama. Los dibujos son muy bacanes. Hicieron muy bien, muy buena pega el anime, por cierto, en ese sentido, especialmente como digo, que está animado y dirigido por una persona que no era su fuerte. Y pero lo hizo muy bien. Lo hizo súper bien, entonces Para mí, sí, es recomendable, es recomendable. Y lo digo recomendable de la perspectiva que siento que la obra todavía es vigente. No es una simple lección de historia. Sí. Sí, lo puedes ver ahora y lo puedes disfrutar. Es que está bien, yo encuentro que dentro de todo está bien ejecutada. Sí. Sí. Yo opino igual, bueno, no por nada, Love empezó este podcast diciendo todo su interés frente a la obra en un género que ella discriminaba. Oh, sí, los prejuicios. Así que yo cuento que está bien, es interesante, el manga es cuático, yo lo recomiendo. No se va a demorar mucho en leerlo, no es tan largo, tiene unas temáticas muy fuertes, temáticas que incluso sobrepasan un poco tal vez lo que podría haber adaptado al anime, entonces... También hay un poco de restricción ahí, más allá de lo que ya era acuático para la época. Pero es súper bacán. Yo, de hecho, lo recomiendo especialmente para hombres heterosexuales o mujeres que no les interesa este tipo de formato, que le den la oportunidad por el tema de la trama. Yo lo pasé bien, la disfruté. Sí, soy una persona que se deleita de la miseria humana. No puedo hacer negarlo. En conclusión. Sí, sí, esa es la conclusión. No puedo negarlo. Estar igual como una trama Midori y otras cosas. Interesante igual. Y sobre todo el tema de la psicología de los personajes. Especialmente lo de Gilbert. Porque sin dar spoilers del manga, tú cachaste que... Y esto lo estoy diciendo directamente del tema de anime. No estoy explicando nada de esto. Pero una de las temáticas más importantes que deja la obra es que... La Pau fue muy... Intentó hacer lo más elocuente posible en decir que no lo defiende ni lo comparte, pero entiende el por qué Gilbert terminó siendo lo que es por el tema de este viejo culiao, que se explaya mucho más cuáticamente en el manga y que tiene que ver con la manipulación súper egoísta sobre personas, especialmente niños. Sí. Porque en el fondo lo que la ilusión que tiene Gilbert no es cualquier tipo de ilusión, como que yo creo que probablemente es una persona que realmente la debe amar en alguna medida, por lo que me da a entender, como de todo el despegue que sirve, o toda esta manipulación que en el fondo es el quita-quita y de repente doy un poco a ver qué así es. Sí, a mí me encanta todo eso, pero bueno, efectivamente ese tema de ser menores de edad choca. De hecho, me acuerdo que hace mucho tiempo atrás... Me salía todo este tema de estas mangakas de este grupo y era muy bacán y todo, pero había una persona en un foro que yo participo de estos trackers privados de cine que participo que decía tal vez no te choque ver el OVA, pero imagínate esta guapa fuera un live action con caros de 14 años, sería acuático. Sí, sería muy acuático. Yo especialmente he visto otras cosas que están adaptadas en live action. Bueno, yo vi 1999, Natsu no Yasumi, que me encanta, una adaptación live action de una historia de Motohayo, que son cabros chicos y la película es la raja, pero también, no sé, desde la perspectiva de esta particular obra, sería, no sé, sería muy fuerte verlo en live action. Es que ahí tiene como... Es que aparte este dibujo es estéticamente bonito y todo, pero uno no diga ese nunca como... Yo no hago como la relación de como, esto podría ser un evento real, como que no necesitáis decir eso tampoco. O sea, sí, por supuesto que sí. Pero sorry que haya sido un poco incisivo con ese tema, pero es algo que se conversa a la hora de que sale esta obra a la palestra. Nosotros seguiremos viendo ahí nuestros monos chinos, loco. Sí. Creo que estamos, ¿no es cierto? Sí. Sí, ¿todo bien, Love? Sí. Bacán. Entonces yo creo que va a pasar a los saludos, ¿les parece? Tengo que confesar algo. Dígame. ¿Qué? Se me olvidó subir esto a Instagram. Ups. Bueno, yo tengo saludos en Twitter, créelo. Sí, ya. Porque yo en Twitter no tengo nada. Ya, no te preocupes. Sí, bueno, de todas maneras nos llegaron saluditos y lo agradezco mucho. Bueno, son errores que pasan, son cosas que pasan nada más. El primer saludo es de Jaimito, de Jaime, que dice: hola, no sé nada sobre este OVA, pero me interesa mucho saber lo que tengan que contarnos. Muy bueno el episodio de aniversario, felicidades por los 2 años y a Mike Chivirus para los 2, qué rico. Me tapé la cara, ¿verdad? Sí. Ahí los labios dulces. Yeah. Gracias, Jaimito. Aguante. Gracias. Después Nina, que simplemente dice: lo marcaré en mi calendario, y puso ojitos brillantes así llorando. De hecho, yo. Es que nosotros lo notamos, especialmente en el streaming de los dos años, que a la Nina le gusta el Serenade. Sí. Porque sí, cuando salió el tema de la tier list y salió Gravitation, estaba eso con pancartas así, ese va, mejor serie del universo. Sí. Así que eso, gracias Nina, como siempre, gracias. Tenemos a Seikawa que dice, seré sincero, he visto BL por mera invitación de amigas al punto de pillarme un poco el gusto a bronce. Oh my god, güey. Oh, ya. Yeah. Eso es brígido, yeah, amigo. Pero esto está muy distinto a lo que he visto del género. Son excesivamente hermosos y frágiles. Buena descripción. Sí, cada hace buenas descripciones, sí, que decir. Sí, está bien. Es lo que comentaba yo igual también, este tema de entrar a esta obra y tú decías, relaciones homosexuales, y te imaginas los toritos face, pero te encontráis con este tipo de personaje. Entonces, igual es wow. Igual entiendo Sí, cada perfectamente. Me da cosas verlos moverse, pero me apasiona sus expresiones y entrega. Se me acababa el tiempo y no calzaba su conclusión, así que obligado a ir al manga. Sí, es cierto. Pero no sé si quiero en verdad. Me repugna Gilbert y me da Nanai Search. Pero quiero ver cómo. Sí, le repugna. Es que yo lo entiendo. Quiero ver cómo se desarrolla la relación de ambos, pero todo se ve tan turbio que weón vea cositas. Uh-huh. Es que está turbia la web. Amigo, solamente le, turbia. Amigo, solamente le puedo decir sí, se pone más turbio. Véalo si es que está en el mood nomás. Sí. No se haga sufrir. Eso. Sí. Saludos, Eikao, como siempre, gracias por escucharnos y comentar siempre. Muchas gracias. Y tengo acá el Giel que dice, felicidades por estos 2 años de programa y considerando todo lo que queda por ver, tienen para mucho más. Les mando un abrazo a cada uno y muchas gracias por el podcast. Se nota que le ponen el corazón de ñoño otaku a cada episodio. Gracias. Muchas gracias. También tengo saludos a Jacox que dice, Washir es bello, al fin le alcanzo a mandar saluditos. Gracias, Jacox. No cachaba ni por si acaso este anime, ¿eh? Pero ahora me interesa, puso los dos ojitos, ese mote, el de los dos ojitos. Sí. Uh-huh. Golpecitos de mesa para todos los presentes del podcast. Gracias. Uh-huh. Chus. Y tenemos a César Salinas que dice, empecé el 21 de diciembre este viaje, que es esta persona que está escuchando todos los podcasts de Otaku No Shoujo hace poquito. Wow. Y debo decir que ha sido maravilloso, qué bacán. Gracias. Uh-huh. Lleno de cultura y entretención. Ojalá no ganemos. Es como para ganar un fondar, pavo, ese toque. Deberíamos hacer un fondar, hagamos un fondar. ¿De qué hablan? Yeah. ¿Estamos los chinos? Ah, ya, contratado. Hablemos con la embajada. No, que esos buenos nos van a mandar a la chucha. Saludos, los conozco bien. Besitos. Yeah. Sí, dice, Juan dice, ¡wow! ¿Qué más puedo decir habiendo llegado al episodio 86? Gracias a todos quienes en algún episodio han participado, a más de uno, a ti Hayama y a Gaster Class, a la Pau. Debo decir que lejos de ser un seguidor, soy un admirador. Tremendo trabajo, chicos, de verdad. Ahora, para calmar mi ansia esperando los nuevos episodios, simplemente me repetiré el plato de algunos. Muchísimas gracias por tanta hora de compañía. Qué lindo, César. Muchas gracias. Gracias. Sí. Bueno, si usted lo pasa hermoso y además aprendió, como dice, y todo eso, nosotros somos las personas más felices del mundo. Si al final todos aprendemos acá en el programa, todos. Sí. De hecho, hoy día también fueron cosas bien interesantes, como en datos nuevos. Eso. Oye, nuevamente y como siempre, una vez más grande, Lovechan, es lo más grande. Ay, oh, gracias. Sí, gracias. No va a ser la última vez que probablemente hablemos del grupo del año 24, por cierto. Probablemente no nos toque a futuro. De hecho, es más, yo creo que quiero comentar públicamente que Tera E me llama mucha atención porque tiene una película. Ya. Yeah. Así que, ahí quién sabe, a futuro lo podríamos tocar de nuevo hermosamente a la tía Keiko. Ah, y metiendo la cuchara dentro de las obras del grupo de... ¡Ay! Perdón, mi perro se está acá comunicando. Ah, no sé si se escucha. ¡Hola, Perry! ¡Hola! Está la película que se llama Stars of Cotonland también. ¡Ah! Espera, para. Esa es la... Que sale una cabra chica megaloli, ¿o no? Sí, es una gatita. Yo la vi. Yo la vi hace muchos años. Yo también la vi. Y es buena esa película. Es bella esa película. Yo supe que estuve involucrado un equipo de Tezuka también en ella. Ah, ¿sí? Ah, sí. No sabía. Sí, Star Scotland. Es bella esa película. Bella, bella, bella. La vi hace muchos años porque lo sacó mi grupo fans favorito, Honobono, los que sacaron Maribel. Good. Así que sí, también un día podríamos tenerla y la vamos a notar ahí. Pero bueno, sea como sea, muchas gracias, Lovechan. Y nuevamente aprovecha tu oportunidad para mandarle saludos a todos esos WOTA y a todos tus admiradores, por favor. Admiradores. Pueden ser admiradores. Ya es inclusivo. Sí. A ver, no sé qué puedo decir. Muchas gracias por el espacio, por escucharme. Estas son cosas que, no sé, a mí me gustan mucho, por lo menos, y disfruto hablar de ellas. Qué bacán, qué bacán. Que lo pases bien, eso es lo más importante cuando estamos acá reunidos. Sí, uh-huh. Así que ahí gracias a los WOTA. Sí, a los WOTA, ahí con la esas lucecitas ahí que cambian de color ahora son modernas, ahora cambian de color. Pero se conectan al Bluetooth. Sí, y no es broma, yo me enteré hace poco que los lightsticks se conectaron a Bluetooth y decía, wow, yo pensaba que las cargaban con mis pilas, así de boomer. Ah, o sea, ¿las podéis como mantener prendidos con el teléfono? Lo que pasa es que los patrones de luces, de colores de las luces, cambian por el Bluetooth. Oh. Entonces los conciertos van cambiando así de colores y hacen la ola y cosas locas. Sí, los 21, Pau. Sí, wow. Cuático. Oye, quiero aprovechar que Lovechan es la community manager de la música Reunión Dividida, que agradezco mucho a Jan por haberme invitado a un episodio donde hablamos de música y videojuegos. Muchas gracias, Jan. Fuck yeah, ahí nos veremos a futuro. Y quiero decir que tenemos un próximo episodio. ¡Yay! Sí, señoras y señores, el próximo episodio tan curioso va a ser... Mira, es curioso porque la mencionamos y todo nació... Por la curiosidad de la Pau, que no la había visto, y cuando empezamos a comentar con la Nanda todo esto, dijo, oh, yo quiero verla. Nosotros conversamos de Tenchi Muyo hace un tiempo atrás, ¿se acuerdan? Hace rato ya. Hace como año y medio ya. Uh-huh. Uh-huh. Y nosotros hablamos muy vagamente de las películas de Tenchi Muyo, las cuales la Pau no la ha visto. No. Y las películas de Tenchi Muyo en general son piolas, son simpaticonas, son muy Tenchi Muyo, etcétera. Pero, señoras y señores, el próximo episodio de Otaku Nuchoso va a estar dedicado a la que es considerada la película rompe molde de Tenchi Muyo. Incluso hay gente que se atreve a decirte que es la película artsy de Tenchi Muyo, créanlo o no. Vamos a hablar de Tenchi Forever, conocida también como Tenchi Muyo Love 2, Distant Memories. Uh-huh. Así que Tenchi Muyo nos vuelve a reunir y vamos a estar con la Nanda de nuevo. ¡Yay! ¡Wii! Eso. Oh, hace mucho. Creo que la Nanda solo estuvo en el de Tenchi. Solamente en el de Tenchi. ¿Por qué siento que ha estado más capítulos con nosotros? Porque su personalidad es irradiante y nos deja marcado. Debe ser por eso. Por supuesto. Sí. Eso. Nos vemos en el próximo episodio de Otaku Nuchoso. Chaito. Chaito, gente bella. Bye, bye. Chao. Bye. Bye.